Buenas a todos, ¿cómo están? Esto es Nerd Profiles, el podcast, en un programa muy, muy especial. Yo diría el más especial de todos los programas que hemos tenido hasta el día de la fecha. Hoy estoy acompañado por dos grandes amigos. A mi derecha, el señor Nicolás Emilio Ortiz. Hola, ¿cómo va? Ese es tu saludo. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Y a mi izquierda, el señor Nico, el Yeti Dalib. Hola. Ah, había traído dos invitados re amargos. Re amargos, ¿no? Estamos reunidos hoy para ver los Oscars, luego de una jornada complicada de técnica, ¿no? Que no salía, no lográbamos configurar bien esto correctamente, pero bueno, estamos grabando, espero que se esté escuchando bien. Nos hemos perdido un par de premios, pero bueno, ¿qué nos perdimos? Bueno, ¿sabes? Queda mejor película. Habían llegado re tarde, ¿no? Habían llegado tipo 4 horas tarde. No, recién el último que acaban de pasar es dirección de arte. Y ahora hay un loco que está hablando ahí a la cámara después. Bueno, yo lo que estoy viendo es que ya estuvo el premio a mejor actor de reparto y lo ganó Sam Rockwell, como ya podemos imaginar, sí, por la película 3 Avisos por un Crimen. Yo he visto 7 de las 9 películas nominadas a mejor película este año. Bastante bien, ¿no? ¿Vos cuántas sí. has visto, Nico? No, yo las vi todas. ¿Vos vi 9 sobre 9? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Pilo, no tenés ni idea? No, vi varias. ¿Viste varias? Opa, ah, muy bien. Ahí, ojo, Muy bien. A mí me faltaron ver dos, que fueron Call Me By Your Name y, ¿cuál más? Darkest Hours. Ok. Hoy mismo he terminado de ver, antes de venir para acá, The Phantom Thread, una película que me ha dejado, ya hablaremos de ella más adelante, pero es una película sin duda polémica, ¿no? Viniendo del lado de nuestro ídolo Paul Thomas Anderson. Pero bueno, podemos ir hablando, qué sé yo, a ver, ¿qué, para ustedes qué significan los Oscars? ¿Significa algo importante? ¿Significa juntarse con amigos a comer una pizza y boludear? ¿O qué pasa? Los Oscars son mi mundial. Tipo, yo me junto con mis amigos a comer y mirar los Oscars. Y bueno, nada, eso. Pero siempre me evito, alta canción esta. Ah, están cantando Recuérdame, la de Coco. La de Coco. Parece que sí. Pero bueno, no, significa eso. Esa amistad con amigos es como mi mundial. No me gusta el fútbol. Haces el pro de Haces el pro de este año. No lo hiciste. Muy mal. Lo podemos hacer con lo que queda, si quieren. Claro, hay que ir apostando. Ahora vamos a ir apostando. Vos, Nico, para vos que es una ceremonia un poco, viste, está cargadísima. Fue desde que arrancó hasta el gozo. Es una ceremonia que se muy autorreferencial, muy política en varios sentidos, y que en los últimos años se volvió tan como importante el presente, viste, y más que las películas. O sea, lo que en esta ceremonia, la verdad que hasta ahora vengo sorprendiéndome que no se haya dicho nada de la situación política actual yanqui, o de... Ya lo van a decir, tranquilo, por eso. Cualquier momento. Pero en general es algo como que nada, veo después si me decepcionó mucho o no me decepcionó tanto. Pero bueno, vamos a empezar a apostar ya mismo, ¿eh? Quiero ver las cartas sobre la mesa. Para ustedes, ¿quién se lleva el premio Mejor Película este año? Podemos hacer un repasito rápido de las 9 películas que tenemos nominadas. Mira, sí, tenemos Call Me By Your Name. Las estoy diciendo de memoria, ¿eh? Me pueden ayudar. Darkest Hour, Lady Bird, 3 anuncios por un crimen, sí. La Forma del Agua, ahí tenemos 5. Phantom Thread son 6. Después está Darkest Hour, ¿la nombraste? Ya la nombré. Después tenemos Dunkirk. Está Dunkirk, la película de Christopher Nolan. Después está también mira, acá las tengo, Get Out. Acá las tengo las 9. Mira, Shape of Water, Darkest Hour, Dunkirk, Phantom Thread, 3 anuncios por un crimen, Get Out, The Post, que era la que faltaba, Call Me By Your Name y Lady Bird. Para ustedes, de esas 9 películas, ¿cuál se lleva el gran premio? O 3 anuncios o Shape of Water. ¿Cuál querés que se lleve el premio? De esas dos, Shape of Water. No, de todas. Ah, de todas. De Lady Bird, dice. No, de Shape of Water. De Shape of Water. O 3 anuncios. O cualquiera de esas dos, para mí. O sea, estoy bastante contento con este año porque seguramente va a ganar una de esas dos, y las dos son de mis preferidas del año, así que. Hemos dicho que yo he visto 7 películas de las 9. Me ha faltado ver Darkest Hour, me ha faltado ver la otra, Call Me By Your Name. Vos, Nico, Amelio, has visto las 9, pero vos, Pilo, ¿cuáles has visto? Yo vi The Post. ¿The Post? Se ríe, boludo. Vi The Post, vi... ¿qué más? 3 anuncios por un crimen. Vi más. La Forma del Agua. Ah, muy bien. Hace poco la fuiste a ver, entonces. Sí, y... No me acuerdo. No viste Lady Bird, no viste... No, no la vi esa. No, ok, no, tres no. Viste. Bastante flojo. ¿No viste Get Out? Perdón, profe. No. ¿No viste Get Out? Dunkirk. Dunkirk, la vimos juntos, de hecho, ¿no? ¿No? No, no viniste a la función de Dunkirk. No. Para vos, ¿cuál crees que va a ganar, no? Para mí, me parecieron bastante flojas todas. ¿Todas? Incluso... Como que este año no hay nada que me huele el coco. Me está pasando últimamente igual. Y eso que has visto las mejores, ¿eh? Sí, pero no me está pasando últimamente con los Oscars. Salvo La La Land, que me gustó mucho, como me gustan los musicales, pero... ¿Los viste en los Oscars del año pasado? Sí. ¿Te pusiste triste cuando le dieron el Oscar a La La Land y después se lo quitaron a los dos minutos? Re. ¿Lloraste? Lloré. Yo voy a contar una anécdota. A ver. Porque esto es noche de hombres, noche de anécdotas. El año pasado, en vez de estar con ustedes, estaba en la casa de un ex amigo, una persona que ya no es más amiga mía. ¿Qué? ¿Se cagaron a trompadas ahí? Porque, ¡no, Moonlight! No, ¿qué? Esa era, o sea, yo conocía a él y a nadie más que a él. Y había un montón de gente que, qué sé yo, muy bien no me simpatizaba, ¿viste? En la reunión. Claro. Y eran todos team anti La La Land. ¿Viste? Vaya, no. Tranquilo, no pasa nada. Y apoyaban, no sé qué otras mierdas apoyaban. La cuestión es que gana La La Land, yo me pongo muy feliz, aplaudo, papá, papá. Y a los dos. ¿Gritaste gol, Harry? Claro, yo les grité el gol en la cara. Le dije, no. Tomen, putos de mierda. Estuvieron criticando la mejor película toda la noche. La comiste, madre. Claro, y a los dos minutos se armó todo el quilombo. Y me bulinearon y a partir de ese momento dejó de ser mi amigo. No a partir de ese momento, pasaron otras cosas después, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Contá. No, bueno, eso es para otro programa. Pero bueno, Pilo, así que vos decís que te chupa un huevo, No, me chupa un huevo. Me gustaría que gane la de Dunkirk, porque es algo distinto. Nunca había visto algo así. Por lo menos con una película de acción y qué sé yo. Después si quieren... Una película bélica. Sí. ¿Te ha gustado? Sí, me gustó mucho. Pero para mí tendría que ganar de las que vi tres anuncios. The Post me pareció que no le creí nada. Es como me estás contando un cuento de mentiritas. Claro. Y La Forma del Agua. Ay, Nico no le va a gustar, pero me pareció demasiado. Ahora vamos a hablar de La Forma del Agua. Yo estoy acá con Twitter al tanto de lo que está pasando. Tenemos mejor mezcla de sonido, sí, que se lo llevó Dunkerque. Ah, está bien. Se lo tenía que llevar Baby Driver. Pero pará, una cosa es la mezcla de sonido y otra cosa es la, digamos, la edición de sonido, ¿no? Son cosas distintas. Sí, para mí, para mezcla, capaz, que tiene que ver con las perillas. Sí. Y la diferencia, una cosa es el armado de sonido, que vos haces todas las bandas, las pones, y yo quiero que acá aparezca un monstruo que grita y acá aparezca. Y la mezcla de sonido es con todos esos sonidos ya agarrados, armar como todo, o sea, como que todo tenga una organización, una que se sienta orgánico. Que no, la parte que... de toquetear perilla, digamos, claro. ¿Viste? Cuando haces no un estudio de grabación. No. Bueno, acá en Argentina, sí. Y acá en Argentina se hace un poco, pero se hace también por separado. Sí, mira. Sí, sí. Ah, pero estoy viendo que también mejor edición de sonido también se lo llevó Dunkerque, ¿eh? Así que ya la película nosotros queríamos por lo menos que se lo llevara. ¿No está Baby Driver? No sé si está, ya lo vamos a descubrir. Pero bueno, Baby Driver, una película que vos la has visto, Pilo. La vi. ¿La viste? ¿Te gustó? Me encantó, sí. ¿Te encantó? Sí, bueno, una película que... a nosotros nos encantó y que sin embargo fue ninguneada de una forma terrible en esta ceremonia. Un poco debe haber sido por el escándalo con Spacey, ¿viste? ¿Con Kevin Spacey vos decís? Y un poco debe ser por eso. No da, después de todo lo que pasó, darle el Oscar a Mejor Película a una peli donde estuvo uno de estos tipos. Para el ego de los Oscars y para en general, me parece, ¿no? O sea, a mí, para mí debería llevarse muchos Oscars. Es una de las películas que más me gustó del año pasado, de estar en el top 5 o en el top 2 capaz, ¿viste? Y yo le daría todos los Oscars, o por lo menos la nominaría a todos los Oscars, pero bueno, ¿viste? Es de nuevo el condicionamiento ahí por las distintas cosas. Probablemente, es una de las teorías, ¿no? No sabemos si es realmente así, pero bueno, pues probablemente vaya por ahí. A mí personalmente me hubiese encantado ver a Baby Driver nominada a Mejor Película, porque sin duda fue una de las mejores películas del año 2017. Venía 100% en Rotten Tomatoes, venía con todas las de, bueno, candidata a Globo de Oro, candidata, pasa lo de Kevin Spacey y de repente silencio. Desaparece del mapa. Silencio, desapareció de todos lados. Re injusto igual, ¿no? O sea, hay un montón de gente laburando ahí, ¿no? Sí, no es solamente Spacey, que Kevin Spacey. De la culpa. Claro. Lo más, pegó un tiro. Empezando a hablar de las películas, entonces, de las 9 películas que tenemos, vamos a empezar justamente por la polémica, La Forma del Agua, una película, a ver... vos, Nico, tuviste la oportunidad de verla en Sitges, la película que abrió Sitges, ¿no? Presentada por el mismo Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Vos viniste muy hypeado. Yo vine muy hypeado, pero también tienen que tomar en cuenta que en el momento que la vi, primero era como la entrada, era la tarjeta de entrada a una de las mejores experiencias que iba a tener en mi vida, que fue el festival, proyectar el corto ahí. Entonces es como fue una movida grosa para mí. Entonces ya partimos de esa base. Segundo, lo tenés al director presentando la peli. Y tercero, es como... es como una... O sea, estás viendo cine, estás encontrándote con tu yo de 15 años que iba a ver las primeras películas y que se dio cuenta de que el cine era algo completamente distinto. No la vi muy... la vi también en un momento donde recién lo primero que te enterabas era que era la nominada, era ganadora del León de Oro en Venecia. No tenía nada más, no pasó ni los Globos de Oro. No pasó ese momento que pasó con La La Land, viste, en el momento que ya agarra la ola y empiezan a aparece Tinelli que te empieza a opinar de La La Land, viste. Claro. Entonces estaba completamente virgen de todo eso. Y yo no... mucha gente lo está criticando por... sus arquetipos. Mucha gente. Sí. Hagamos una cosa, para. Yo voy a bajar a buscar las empanadas que han llegado recién. Okay. Vos defendé, decí por qué bancás a las piñas, a los Water. Y después vos decís por qué no te gustó. Y voy a venir yo después con las empanadas y a dar el veredicto. Y con el final, veredicto. No es que la defiendo así en. O sea, no la defiendo a muerte, ¿no? Entiendo perfectamente qué es lo que puede molestar a la gente. Me parece que ese. Por lo que se la critica muchísimo ahora de Shape of Water, por lo menos entre las críticas que estuve leyendo, es por los arquetipos políticos que tiene, ¿sí? O sea, tenés la década del 60, viste, la contracultura, tenés el personaje gay, tenés la protagonista femenina, tenés el malo, que obviamente es un republicano, viste, de así como súper de los yankees de los 50, viste. Y el bueno es el ruso también. Claro, entonces esto... entiendo por dónde va la crítica a esos arquetipos, sobre todo, bueno, con el clima político que hay en este momento, ¿no? Pero me parece que también eso surge en base a todos los premios que de golpe está ganando, ¿viste? Como que al estar en el foco, y que aparte el tagline de la película es un cuento de hadas en tiempos difíciles, es como que está todo como diciéndote, bueno, interpretala por este lado, ¿viste? Y yo la interpreté más por el lado. Es como que si le haces una revisión historicista a El Laberinto del Fauno. No tiene mucho sentido, ¿viste? Está bien, sí, está el malo, que es el de la época de Franco, ¿viste? Con todo el general, y vos decís, bueno, sí, es un arquetipo de personaje malvado y toda esa historia, pero. Si descontextualizás eso, es un villano y listo, ¿viste? Y ya está. Me parece que La Forma del Agua está muy entintada con todo el presente político y todas las cosas. Claro. Y eso la embarra un poco. Me parece que es una peli que va a quedar en la filmografía de Del Toro, que la recordaremos, y que quizás en algunos años, cuando ya empiece a decantar todo esto, la podremos ver sin toda esa movida, ¿viste? Después del resto de la peli, más allá de eso, una de las críticas que yo le hago después de verla un poquito más en frío es que para mí la criatura de Shape of Water, el monstruo, no aprende nada. Se queda como en esto de ser un salvaje que claro. Venía de matar al gato. Nos enteramos que el tipo podía sanar a la gente y en el momento en que se puede convertir en humano, como sucede en King Kong, por ejemplo, y que puede salvar al malo este... el tipo decide matarlo, ¿viste? Que es justo el momento donde la criatura se puede humanizar al máximo. Esa me parece que fue como el error como el error del personaje del monstruo. Pero en sí, a mí, ¿o porque vos decís que está bien? Y por ahí era. No. Vos quería que sea así, pero por ahí. No, pero vos tenés un personaje que es todo el tiempo un monstruo que se caracteriza más que nada por manejarse por pulsiones, ¿viste? Y todo lo que es una amenaza para un animal, entonces él lo rechaza, lo muerde, lo come, lo que sea. En este caso, la amenaza para él era el jefe de los malos, pero él, al humanizarse un poco, al descubrir este amor con la mina, coso, podría haber tenido como alguna esperanza en el humano, o podría haber tenido misericordia, ¿viste? Características que ya no son más de una sí, bestia. Pero sino también lo hizo para defender a ella, o sea, no era tanto por una cuestión de impulso ya. A ver, pará, hemos regresado, ¿no? He regresado con las emparadas. Vos, Nico, tuviste tu tiempo para exponer por qué bancás los trapos de Shape of Water. Nico, ¿por qué no te ha gustado? ¿Ustedes acaso son los intelectuales y van a ir con toda la data de no sé qué, el arquitecto? Yo soy más el público normal, ¿no? Yo fui a entretenerme, no voy a analizar la... Bueno, pero sin embargo sos un gran director de fotografía, no es que estamos con Robertito de la esquina. No tengo un análisis mucho más cosa. Pero bueno, yo te le tiro lo que me pasó a mí. A mí me aburría un poco la voz en off esa tirándome. Y entonces ella, viste, el que termina con eso y tiene como... Para mí como pecaba un poco de ser... No sé, la jugaba con el lado de Amélie. Me hacía acordar de Amélie por momentos. No sé si tiene una voz en off, pero tiene una onda de Amélie la película. Yo recuerdo una voz en off al principio y al final, en el medio no tanto. ¿En dónde? ¿En esta película? En The Shape of Water. En The Shape of Water. No sé si en el medio está... Pero me ponía nervioso un poco la cosa cursi del poeta. No sé, me molestó eso. Eso es. Sí, y después me molestó. Eso te echó los huevos. Y me molestó que la verdad no sé por qué. Hay algo que me incomodaba en la película. No me terminó. Bueno, hay una. Ah, bueno, el musical ese, que me encanta. El musical, una escena muy colgada. ¿Viste? No, para mí eso fue lo mejor de la película. Está bien. Lo mejor. Me molestó, no sé, era como raro. Pero sí, qué sé yo, puede ser. Puede ser. Pero por eso te digo, mi análisis no es tan profundo. Ella no me gustó. Me molestaba ella. Digo, ¿te molestaba? Molesta, ¿viste? No tengo... ¿Le querías pegar? No. Pero no sé, loco, qué sé yo. Bueno, voy a decir lo que me pareció a mí, porque yo he recibido el hype de no solo de Nico, sino de muchas otras personas en Twitter, en las redes sociales, aquellos afortunados que habían tenido la oportunidad de verla en festivales, la han pasado en Mar del Plata, nosotros nos las perdimos por haber ido a ver esa garompa francesa, ¿te acordás que fuimos a ver esa garompa francesa de haber ido a The Shape of Water? Pero también me encontré con que a partir de que se estrena oficialmente en cartelera en Argentina, empezó a aparecer un montón de gente a hatearla fuerte. Obvio. A decir, tipo, no, Shape of Water, una mierda. ¿Qué es lo que yo creo? A mí me parece no me pareció que... una mierda a mí. Sí. Ojo, no me pareció ¿Cuántos, una mierda. ¿Cuántos pilos le das? ¿Cuántos pilos le doy? Sí. No, le doy muy por abajo de Tres Anuncios. Por eso me preguntaste cuál va. A mí me gustó más Tres Anuncios, pero por una cosa personal. No me pareció mala, me pareció la fotografía es increíble, las actuaciones están muy bien, el malo me gustó mucho. ¿Te gustó el malo, mira? Sí, a mí me gustó mucho. Igual lo amo a él como actor, digo. Sí, claro. Gran actor. Pero, bueno, ella también, ¿cómo se llama? Están pasando Octavia justo Spencer. La mejor actriz de reparto, Octavia ¿no? Spencer. Tenemos la negra de Shape of Water, que para mí es uno de los puntos más flojos de la película. A ver, mira. Yo lo que creo es que es una gran película de un gran director... Que no es la mejor película de su filmografía, porque si la pongo al lado del Espinazo del Diablo, si la pongo al lado de El Laberinto del Fauno, sale perdiendo. Que es una película que tiene como un espíritu y un amor, es casi una carta de humor, de amor, no de humor, una carta de amor al cine clásico hollywoodense, que está filmada de una forma impecable y eso ya como que a mí ya me convence con eso. Yo ya te la pruebo, o sea, una película filmada así... Por más que sea, digamos, estamos viviendo en un mundo en el cual hay tanta cosa de las series que es todo plot y no para no saber lo que pasa en el próximo capítulo, que ya estoy tan hinchado los huevos de todo eso que si vos me filmás esta lata de cerveza, pero bien filmada, durante 2 horas, yo te lo aplaudo. Claro. ¿Entendés? Entonces, desde ese punto de vista, yo te la banco a The Shape of Water, pero también reconozco que es una película, la otra vez lo charlábamos con vos, Nico, a ver que si es una película que representa realmente un gran riesgo o no para el director. Y para mí es como un punto intermedio, es una película muy personal de él, pero que también supo transar en ciertas cosas con los productores. Por ejemplo, el incluir el personaje este de La Negra, que justamente habla de toda una temática racial muy actual. El personaje del pintor es homosexual. Digamos, hay como muchas cositas que se nota que fueron unas bajadas de línea, pero que no distorsionan tanto la historia principal. Si es como que, en definitiva, la trama principal termina siendo la mina enamorándose del monstruo. El tema es si los modismos, o sea, si lo que está de moda políticamente en el momento te molesta, o sea, se nota demasiado, se hace notar mucho, o si no. Por ejemplo, a mí no me pasó. Claro. Digo, con el homosexual para mí estaba bueno porque tiene como algo de la soledad en ese momento, que él no, viste que después va a la cafetería y todo. A mí me gustó más el homosexual que la negra. La negra la sentí mucho más forzada como personaje. No sé. Que incluso no acaba de ganar el premio. No sé quién lo ganó, pero ahora vamos a ver. Pero la negra no lo ganó. que es la negra de la película de Help, ¿no? Recordemos. Pero tiene un porqué el personaje. Actriz de reparto. También podría ser un tipo viudo, ponerle. Sí. Y estás la soledad también. También. ¿No? Claro, no, el problema del tipo era la soledad en ese caso. Claro. Sí. El tema de ponerse viejo, viste, que se estaba perdiendo el cabello, que todavía Pero bueno, lo acentúa el tema de la homosexualidad en ese momento. Está la parte cuando va al bar, viste, que él le acaricia medio la mano al mozo. Es como que esas cosas, yo lo noté como cierta bajada de línea. No entorpece el relato, digamos, pero bueno, qué sé yo, me pareció una historia bastante clásica porque quiere hacer un tributo al cine clásico. El villano, para mí, me pareció un villano cualquiera, tipo estereotipo de villano. Sí. Más allá que a mí también me guste Michael Shannon como actor, como vos bien decís, Pilo. Pero bueno, es una película que me gustó mucho. Sin embargo, si la pongo al lado de Tres Anuncios como Un Crimen, que es mi película preferida de estas nueve, sale perdiendo. Claro. Está bien, sí, no, Tres Anuncios para mí, o sea, está ahí. Yo me parece que los puntos que dicen son súper válidos. Me parece que también habría que ver The Shape of Water dentro de 10 años, ¿viste? Cuando ya todo esto esté súper decantado y ya no... Hay que ver qué pasa. Habría que ver cómo la vemos, ¿viste? Porque capaz que encontramos otras cosas, capaz que se vuelve una peli de culto. ¿Qué pasó con Moonlight? O sea, todo el año pasado todo... No, Moonlight. ¿A dónde está Moonlight? Claro. ¿A dónde está Moonlight hoy en día? Por eso, esto... Hay que ver qué pasa dentro de acá al futuro, ¿viste? Y cómo la vemos en relación con el resto de la filmografía del Toro. Porque dijiste vos bien... Yo opino lo mismo, no está capaz al nivel del Espinazo del Diablo, que es mi favorita, y el Laberinto del Fauno, que también me fascina, pero después tiene todo un montón de filmografía Guillermo del Toro, y está, o sea, esta tercera es... Claro, sí, o sea, la comparás con, como se llama, Mimic, ¿entendés? Claro, sí, no, claro. Por eso, ¿viste? O claro, sea, el villano de Mimic, ¿viste? El villano de Mimic. El villano de Blade 2. Bueno, remarcábamos la otra vez, ¿no? El tema de lo importante que es para un director hacer películas por encargo, ¿no? La otra vez lo escuchaba a Kuchevaski en un podcast donde el entrevistador, bueno, nuestro amigo Seba De Caro, a quien mandamos un abrazo, le preguntaba, sabiendo la respuesta, no es que sea un ignorante, él sabía la respuesta, pero quería saber la opinión de Kuchevaski, diciendo, ¿qué le decís a la gente que dice, Kuchevaski, vos haces películas de mierda todo el tiempo? Y la respuesta que dio Kuchevaski me parece excelente, me dice, mirá, man, yo necesito hacer películas de mierda para después poder hacer... Relatos salvajes, ¿entendés? El clan, películas que son realmente buenas. Es como que es una balanza, no se pueden hacer todas cosas para los cinéfilos, ¿entendés? Como tampoco se pueden hacer todas cosas para los boludos que van a ver a Adrián Suar. Adrián Suar es necesario, Me Casé con un Boludo es necesario para que exista Relatos Salvajes. Pero Relatos Salvajes, me parece que tuvo buena Le fue perfecto. Fue mejor que a la de Adrián Suar. Exactamente. Fue la película argentina más taquillera de la historia. Es una jugada, decís vos. Pero era una, okay, una cosa arriesgada que no sabían cómo iba a saber. Pero se entiende, ¿no? Incluso mismo en la carrera de Guillermo del Toro y de todos los directores, incluso Scorsese, vos notás que tienen películas hechas por encargo porque ellos dicen, bueno, en un momento, viste, tengo que transar en cierta forma para hacer mi verdadero proyecto. Hoy en día, Damián Cifrón, después de dirigir Relatos Salvajes, se fue a Hollywood a hacer El Hombre Nuclear, man, que es una película hecha por encargo al 100%. ¿El Hombre Nuclear? La está haciendo ahora. Pero él la necesita. No, todavía está en rodaje. ¿Ah? Está en rodaje, sí. Pero él necesita hacerla, digamos, ¿no? Si él realmente quiere hacer una carrera en Hollywood, necesita primero hacer eso para después hacer su película en Hollywood. No, sí, es verdad. O sea, también te tenés que armar de un nombre y te tenés que también transar un poco. Muschietti también hablaba de eso, de que estuvo 2 o 3 años después de hacer Mama, de que estuvo 2 o 3 años ahí transando en Hollywood con armar el guión para La Momia, viste, con esto, con lo otro, hasta que le cayó It, que dijo que fue su salvación. Un golazo. Bueno, muchachos, han llegado las empanadas. ¿Les parece que hacemos una pausa musical? Sí. Comemos las empanadas y regresamos. De una. Todavía nos quedan 8 películas, ¿eh? Bueno, y acá estamos de vuelta entonces con Nerd Profiles, el podcast, este programa súper, súper especial, viendo los Oscars, comiendo empanadas. Yo estoy, en este momento estoy tomando Fernet y cerveza al mismo tiempo. Quiero comentarles que tengo una lata de cerveza en la mano derecha, un vaso de Fernet en la mano izquierda. Y Pilo está pidiendo helado. El mejor día de tu vida, Harry. Yo estoy, para compensar con vos, coquita sin azúcar. ¿Coca cero? Coca cero. Y sin Fernet. Sin azúcar. Sin Fernet, sin nada. Sin nada. Sin me decepcionás, Pilo. Sin nada. Y, pero estás pidiendo helado. O sea, no se entiende tu juego, porque sí. no, ¿sabes qué? Cerveza no. Mira, yo siempre dije, yo voy al gimnasio para comer más. Es así. Vos compensás. Se te implantó. Yo no tomo Fernet para poder comer helado. Se me plantó, es verdad. ¿Qué estás pidiendo? Yo quiero tramontana. ¿Puede ser tramontana para mí? ¿Tramontana crees? Vos tenés una heladería, así que vos sabés perfectamente. Lo dejo todo en tus manos. Vos sabés qué gusto es elegir. Estoy un poco perdido porque no conozco la zona, ¿viste? Claro. Mientras Pilo elige los gustos de helados que vamos a pedir, le vamos comentando a la gente que hasta el momento, mientras nosotros comíamos nuestras empanadas, hubo únicamente 3 premios importantes de lo que va la noche, que fue mejor película animada, que obviamente se lo llevó Coco, que otra productora. Pará, vale la pena aclarar. Siempre gana Disney ese premio, siempre gana Disney. Pero Coco está buena, es una buena peli. Sí. Se merece el premio. Claro. Hubo veces donde de golpe... No es Cars 2, digamos. No, pero claro. Lo que digo... Si hay algo de lo que siempre me quejo de premio a mejor película animada es que nunca toman en cuenta películas de anime, ponele. Claro, nunca Estudio Ghibli, olvídalo. En 2017 hubo una muy buena peli de anime que a mí me gustó. Bueno, ganó mucho. En su momento El viaje de Chihiro, ¿no? Recordemos. Está bien, pero es Disney igual. O sea, la distribuye Disney. Sí, la distribuyó de Ghibli. O sea, es un premio que está pensado para que gane Disney, es de histórico así. Sí. Hay un par de veces donde no, pero... Pero bueno. Vos decías 2017, ¿qué querías que gane? No, 2017 salió un anime muy bueno, que es Ancient y el libro mágico. Ajá. Pero no, Coco es mejor en ese sentido. O sea, se la sigue bancando. Pero de golpe, cuando salió Your Name en 2016, por lo menos podría haber sido nominada. Yo ni me acuerdo qué ganó el año pasado de película animada. No nos acordamos, pero sin embargo nos acordamos de Your Name. Y sí. Nos acordamos de la del oso, ¿cómo se llamaba? El niño y la bestia. El niño y la bestia, bueno. Y la otra, esto, la que te gustó a vos, Harry, la de... Una voz silenciosa. Esa. ¿Cómo lloramos, no? Es una gran peli. Pero también lloramos con Coco. Sí, no. Todos han llorado con Coco. ¿Has llorado vos, Pilo, con Coco? Volví, ya pedí helado. ¿Has pedido? Ya pedí. Ya pediste. ¿Pero lloraste con Coco? No, porque fui a verla con una chica, pero... Y pero... Era como me tenía que hacer el que no. Pero ¿cómo sí, hiciste? Un poquito, sí, sí. Yo les juro, yo les digo la verdad. Yo la vi con mi novia y lagrimié, pero muy poquito. Y después la miré así como, bah, chupa un huevo. Yo lloré. Quiero volver a mi casa y ponerla. Era tipo todo el plan. No, yo lloré un poquitito, pero como que lo disimulé, pero... Tipo, ¿te gustó? Sigo escuchando la canción de... Recuérdame. Me tiene un poco loco, un poquitito loco. Vengo escuchando ese tema, pero siempre en el auto. En el auto. El otro como... Bueno, ha ganado entonces Coco mejor película. Justo tenemos a el nuevo Spider-Man presentando un premio que no sé cuál es. Y tenemos a los mejores actores de reparto. Como ya decíamos, Sam Rockwell, merecidísimo premio por 3 anuncios por un crimen, ¿no? Un personaje que arranca siendo muy secundario, pero que va ganando chapa a medida que la película va avanzando. Y se termina robando el film. Se termina transformando en el protagonista de la película. Y una actriz que no tengo acá el nombre, yo no la conozco. Por lo menos se llama Allison Janney, no sé quién es Allison Janney, que ganó por la película I, Tonya, que no la he visto. ¿Alguno ha visto I, Tonya? No, yo no la vi, I, Tonya. Claro, decíamos que este era el año de las veteranas haciendo de quinceañeras, porque tenemos 2 películas en donde hay minas de más o menos 20, casi 30 años interpretando a pibas de 15, sí. Que es Lady Bird, ¿no? Ahora tenemos a Saoirse Ronan y tenemos a I, Tonya, donde actúa la del Escuadrón Suicida, Margot Robbie. Pues lo, ¿no?, que estuve viendo ahí... Haciendo detenidas de 15. Pero pongámonos de acuerdo. Hace poco era que había todas jóvenes interpretando viejas. Ahora hay viejas interpretando jóvenes. Un punto menos. No, yo quiero que, o sea, como hizo para mí el punto perfecto, si me vas a hacer una coming of age movie... Poneme a personas que sean realmente de esa edad, como hicieron con Harry Potter, boludo, ¿entendés? Una hicieron Emma Watson. Un poquito las críticas. ¿Eh? Quisieron compensar un poquito las críticas, ¿sí? No, para mí tiene que ver con un tema de los estudios que dicen, no, bueno, necesitamos una figura de renombre para vender más tickets, para convocar más, lo que sea, ¿viste? Pero digo, Margot Robbie, boludo, en Antonia, que vos la ves con todo el pelo ese que parece Moni Argento. Digo, no puede tener 15 años nunca, boludo. No, hay un trabajo muy grande que se hizo, por lo menos lo que estuve viendo ahí, que se hizo de postproducción de insertar caras sobre cuerpos ajenos, ¿viste? Y cosas así, sobre todo para las escenas de patinaje, ¿viste? Uh-huh. No sé, estuve viendo ahí un cara, par tipo de... la cara de Margot Robbie sobre un, sobre cuerpo, un cuerpo de una quinceañera. Sí, sí, exactamente. Mira vos, ¿quién lo diría? Morboso, ¿no? Y bueno. Un par de más y acá terminamos todo. Bueno, no sé si vieron, creo que esto se va un poquito off topic, ¿no? Pero que fue noticia... ¡Qué miedo me da! Fue noticia hace 2 o 3 semanas que había un subreddit en Reddit que era de gente que hacía, con un programa de inteligencia artificial, ellos metían un montón de caras de una actriz que les gustara, por ejemplo Emma Watson o por ejemplo Margot Robbie, en entrevistas, en películas, o sea, metían, y la máquina iba agarrando, ¿viste? Y al mismo tiempo le metían un video porno, ¿viste? Y entonces, cuando después de darle de comer un montón de información de la cara de la mina, el video terminaba siendo la mina, o sea, era igual. Claro. Era tipo un video porno de Margot Robbie idéntico, ¿eh? Era muy difícil no darse cuenta de que era real. Si ustedes pudiesen hacer, tipo, comprar un video porno, digamos así, de esos 3D, como lo estás diciendo, de ponerle una cara a otra persona y que sea igual, ¿a qué elegirían? ¿A qué persona elegirían? No, es que yo creo que es un tema muy para extorsionar eso. No. ¿A qué persona elegirías? La pregunta es muy clara. ¿Así, pero real o sé que es mentira? No, o sea, vos tenés la plata para comprar, ¿entendés? Un video puede ser, qué sé yo, no sé, cualquier persona que conozcas. Y... para cualquier fin, ¿eh? ¿Pero es ella o está inventado? ¿No es de verdad? No es de verdad. Le ponen la cara de ella. Puede ser él. Puede ser él también, Nico. Mirá, acá, mira, somos 2018, está todo bien. Claro, me gustaría el cuerpo de... claro, de un Frankenstein. Las uñas de... Claro, me gustaría el... el cuerpo de Jennifer Lawrence con la cara de Michael B. Jordan. ¿Por qué comparaste Jennifer Lawrence el Jennifer cuerpo Lawrence con Michael B. Jordan? Dejale la cara a Jennifer Lawrence. ¿Por qué? No, la cara ahora está toda botoxeada, un desastre está la cara. Pero ahora. Acaba de mira, no te metas con Jennifer Lawrence. Pero acaba de decir que le pone la cara de un negro que actúa en Pantera Negra, ¿eh? Digamos, vos querés cogerte a un negro. El otro día vi Pantera Negra. No, esto... A ver, estoy considerando otras opciones, o sea, esto... Aparte es un cuerpo blanco... Cada palabra te compromete más y más, Nico. No, probaría también, qué sé yo, para probar cosas, ¿viste? Ya está, ya que podés, ¿viste? Ya que tenés la verdad, si yo ya sé que es de mentira, voy a pedirme algo raro. Voy a pedirme, tipo, el cuerpo de Guillermo del Toro mezclado con la cara de Sawersi y Ronan, ¿viste? O sea... Ya sé que es falso. Entonces me pido el combo más raro, ¿viste? Claro. Sí, o sea, total no me voy a calentar con eso. Entonces ya está. Bueno, dejando el frico de lado, vos, Pilo, ¿qué harías? Yo, Jennifer Lawrence, pero ya existe. Ya existe. Ya vos querés verla en un porno. Creo que no hay ningún porno de Jennifer Lawrence. No, está el creo de Favening. No. Hay un par de cositas. Hay un par de cositas de Jennifer. Ah, hay un par de cositas. Las he visto alguna vez. Sí. Bueno, muy bien. Yo pediría, no sé, tipo, alguna prima mía, digamos, ¿no? Una cosa que no. ¿Cómo? Y porque no puedo verla nunca. ¿Cómo? Hay una línea que no se puede cruzar, pero capaz con la tarjeta de crédito sí se puede cruzar. Entonces, hay muchas líneas que se pueden cruzar con la tarjeta. Claro. Igual se puede cruzar. Una prima, vamos. ¿Quién nunca se chapó una prima? No, esa es la verdad. Nunca se chapó una prima. Claro. Una hermana, ya más complicada, ¿no? Pero una prima está todo bien. Mis primas son muy parecidas, casi iguales a mi hermana. Esto se edita, ¿no? No, sale así, que está tranquilo. No, la verdad es que no podría. Son muy iguales a mi hermana, tipo, iguales, Harry. O sea, te estoy diciendo... ¿Y tu hermana cómo está, Nico? Y es una chica muy linda, esto... Yo la he visto, doy fe que es una chica muy linda. Ah, mira. Está bien, te tenés que cuidar al hijo. Sí. Ojo. Bien. ¿Sabes que me gustan las madres? Las madres solteras. Tengo una debilidad, sí. Así que ojo, Nico. No, te la presento, si te puedes encargar de Borja y todo. Mirá que es un chico. Mirá que está buscando energía, chongo, ¿eh? Ella está buscando padre nuevo. Yo me encargo. Está bien. Que la guita la ponga el otro, ¿no? Yo lo cuido. Un vividor. El peor vividor de todos. O sea, vive de la mina como vive. No. Que la guita para el pibe. La ponga vive el de la asignación yo... universal. Muy bueno. Recién decíamos que eso eran los 3 premios importantes, pero nos olvidamos de mencionar uno muy importante, que es el de mejor película extranjera. Nosotros no lo mencionamos porque no hay ninguna película argentina nominada este año, pero si hubiese un Relato Salvaje de este año, estaríamos enloquecidos. Sí. Vale la pena decir que ha ganado Una Mujer Fantástica, que es una película chilena. Bueno, muy bien por los hermanos chilenos, ¿no? Si hay que reconocerlo. Si hubiese ganado una película, qué sé yo, no sé, de acá, una de Piroyansky, estaríamos todos, no, bueno, aplaudiendo, haciendo quilombo. No la he visto, pero tengo muchas, muchas ganas de verla. Estuvo en Mar del Plata, ¿no, Harry? Me parece que sí, pero... En Sitges creo que estoy casi seguro de que estaba. Recién acaba de pasar el premio también a Mejor Montaje. ¿Quién ganó Mejor Montaje? Dunkirk. Adivinen, claro, Dunkirk, claro que sí. Obvio. Merecidísimo premio. Podría haberlo ganado Baby Driver. No sé si estuvo nominada Baby Driver. No, no sé, pero podría haber sido nominada. Sí. Y podría haberlo ganado. Yo hay un solo premio que estoy como si fuese un argentino. Mejor director de fotografía, Roger Dickens. Dickens no. Se lo van a dar. Dickens, sí. Para mí sí. Se lo tienen que dar. Se lo van a dar porque se lo tienen que dar. A ver, ya está grande el tipo, aparte. No sabes si va a ser. Es como el que le dieron a Martin Scorsese por Los Infiltrados. Bueno, no sé si está tan grande. Pero ¿qué fue lo que hizo este año? No, Blade Runner. Bueno, Blade Runner acaba de ganar. Estoy viendo en Twitter mejores efectos especiales. Quiero saber, pero bien cortito, la opinión de ustedes de la nueva Blade Runner 2047. Para mí es la mejor reboot, soft reboot que se hizo hasta ahora de todas las que se hicieron. O sea, es como mejor que Jurassic World, es mejor que de Force Awakens, es mejor que, o sea, es el mejor soft reboot que se hizo de una película franquiciable de los años 80 o de los años 70. Dicho esto. No, tampoco es una película que me volvió loco. O sea, ya de por sí Blade Runner la primera es una película excelente, pero que es muy difícil. Porque es muy difícil de traducir a un público general. Y me parece que el director hizo un gran trabajo con la nueva de no venderse así. Bueno, así le fue, ¿no? O sea, el tipo no quiere dirigir una película más para Hollywood. Pero. ¿Vos qué opinión tenés, Pilo? No la vi. ¿No la viste? No. ¿Te gusta la 1 de Blade Runner o tampoco? Tampoco la vi. ¿Tampoco viste la 1? No, la tengo que ver, sí. Bueno, es algo que me quedó claro, pendiente. Como decíamos, ¿no? De que justamente de que Blade Runner es una película, no sé cuántos millones costó, pero lo que le pasó al director, ¿cómo se llama? Que es el que hizo... Denis Villeneuve, sí. Que fue el que hizo la de los narcos y que hizo Arrival. Sí. Soy fan de ese chabón. ¿Sos fan de ese Soy chabón? Fan de ese chabón. ¿Fan de ese chabón? Mirá, me encanta. Qué raro. Es un director con... El único fan es Pilo. El único fan es Pilo. Me encanta ese director. Es como Christopher Nolan, ¿no? Por ahí más o menos va la cosa. Sí. Igual en Blade Runner se la jugó. Mejor. Se la jugó. En Blade Runner se la jugó, pero decimos, es una película que costó millones y millones de dólares y que no recaudó nada. Pero Harry, vos imagínate, te dan la guita para hacer... O sea, vos con ese IP, con esa propiedad intelectual, podrías haber hecho lo que hizo... lo que se hizo con... Black Panther, lo que se hizo con Spider-Man, lo que... No, el tipo eligió hacer una peli bastante solemne, o sea, una muy buena peli. Para mí me parece una muy buena peli, larga. Dura casi tres horas. ¿Vos viste y para mí... la primera? Está bien, pero acá me pareció que hubo como ya escenas que se podrían haber achurado y achurado y achurado. Sin embargo, me parece una peli que está bien. Que está bien, me gustó. Pero como decimos, costó millones de dólares, recaudó... Nada, no llegó ni siquiera a cubrir los gastos. Apenas llegó a cubrir los gastos de lo que costó. Y él dijo que nunca más va a volver a hacer una película de la que podríamos decir, llevándolo un tanque o llevándolo al lado de los videojuegos un triple A, ¿no? Claro. Digamos que es un videojuego gigante. Porque él dice, yo si vuelvo a tropezarme y a cometer un error de nuevo así, de hacer una película que cueste tanto y no sacar tanta guita, a mí me sacan de Hollywood. Y lo dijo el mismo chabón. Mira. Sí. Interesantes declaraciones. Pero ¿no? Es verdad. Mirá. Para saber cómo funciona la industria. Pero es que es así. O sea, vos fijate justamente por qué Blade Runner 2049 es tan buena peli, no le va bien, y sin embargo, a las que sí les va bien son todas pelis bastante mediocres tirando a. Porque es nada, es tipo escupir lo que salga, ¿viste? O sea. Sí, Jurassic World, poner. Sí. Esto es una peli que, bueno, en su momento cuando salió todo el mundo, sí, la mejor película que se hizo de dinosaurio y cosas, hoy nadie te la defiende, ¿viste? Esto... Igual, pará, costó 150 millones. Sí. Recaudó 300 casi. Pero, o sea, pero bueno, son... recaudó el doble. Llegaste 150 millones a casa. ¿Qué está querés? Bien. Está bien, pero vos pensás en el marketing, en todo eso que le hacen, que todo el presupuesto que no sé, que no está marcado ahí. Y claro, aparte... ese es el presupuesto de la película nada más, sin contar. No, a veces todo está marketing. Contado, pero no siempre está claro. todo. ¿Pero todo... cuánto puede haber? ¿30 millones? No, ¿qué 30 millones en marketing? ¿50 millones? No, sale? El doble del presupuesto. ¿Vos o sea, decís? Sí, para mí sí. Pasa que una parte de marketing debe estar marcado ahí. O sea, el 150 debe cubrir todo, no se debe ser solo el presupuesto de la película. Capaz que pero pone... igual, el productor que hace Blade Runner sabe que no la va a juntar, o sea, Por algo llamó a este director, que también es medio polémico como para... No, o sea, digo, yo creo que se dedicaron 150 palos para una película que se creyó que podía llegar a ser Star Wars, cuando claramente Blade Runner nunca fue Star Wars. Por o sea, eso, es muy de nicho. Digo, el tipo que... No, creo que sea un boludo. No, quizás no pensaban en Star Wars, pero un 500. Un 500 capaz esperaba, ¿no? Son esas... Es que viste que ahora está medio de moda estos soft reboot, justamente porque desde el éxito que tuvo Jurassic World, que... recaudó 1.000 millones, viste, una peli de 1.000 millones, papá, o sea... 1.000 millones. 1.000 millones, así de entrada, viste, y dijeron todo, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué sale, viste, y bueno, te prueban esta y no salió. Pero son pelis donde esperan gastar 200 millones y no recuperar 200 millones, recuperar 1.000 millones, viste. Y si no recuperan 1.000 millones es un fracaso para ellos. Si recupera 300 millones es un fracaso, porque esperaban recuperar mínimo 750, 1.000 millones. Y bueno, no iba a pasar, viste. Para seguir avanzando, chicos, con este programa, entonces todavía nos quedan 8 películas para mencionar. Podemos mencionar 2 películas que creo que entran en la misma categoría, que son justamente las películas que tratan temas de actualidad, que justamente le interesan a Hollywood, que todos conocemos, ¿no? El tema del feminismo, de la discriminación, todas esas cuestiones, que son Get Out y Lady Bird. Para mí, una de ellas, una película enorme, una película gigantesca, podríamos decir una mini obra maestra. Y la otra es una película que se queda bastante corta. Sí. ¿Por cuál quieren arrancar? ¿Por la mini obra maestra? No vi ninguna de las dos, así que a mí me da lo mismo. Si querés nos sacamos de encima Lady Bird ya y... Lady Bird, está bien. Película dirigida por Greta Gerwig. Greta Gerwig, más conocida para los amigos como Frances Ha. No sé si han visto la película Frances Ha, dirigida por el Noah Baumbach. Noah Baumbach... digamos, discípulo de Wes Anderson, ¿no? Que siempre trabajó... junto a Wes Anderson, y esta chica que siempre supo estar cerca de Noah Baumbach. Entonces digamos que se puede ser como un discípulo de un discípulo, ¿no? Sí. Ella discípula de Noah Baumbach, que a la vez es discípulo de Wes Anderson. Sí. Por ahí viene más o menos toda la cosa. Una película... Es una escuela eso. Una coming of age movie, justamente, donde decíamos, interpretada por una chica que no tiene 15 años o 17, como aparenta ser en la película, claro, sino que es Saoirse Ronan, que dale. Saoirse Ronan. Hay una escena, Pilo, yo te cuento, en donde ella da su primer beso. Y vos decís, Saoirse Ronan, por favor, tu primer beso. Vos tenés un kilometraje. Vos no me lo puedo creer. El kilometraje ya le dio 2 vueltas. Claro. Una película autobiográfica de Greta Gerwig. Quiero saber qué te pareció a vos, Nico. Mirá, no me parece una mala peli. Es una peli... justamente al contrario de lo que le gusta a Hollywood, es una peli muy conservadora, muy conservadora. Una película muy cristiana. Muy cristiana. De hecho, al final... Esto... Sí, no, es una peli muy cristiana, sí, muy conservadora, que si no fuera porque está dirigida por Greta Gerwig, no es una peli que le guste a Hollywood, o sea, claro, en general. ¿Viste? Claro, no, la odiaría. Sí, sería una peli casi republicana, te diría, ¿viste? O sea, claro, es como que está ahí, o sea, bordea, ¿viste? La mina que es súper progre y que de golpe se da cuenta de que en realidad todos sus valores... Yo, en estos días de cuestionar todo y de que todo sea un liberalismo y de cosas así, banco que haya películas que digan, no, para, vamos a hacer... una película donde resaltemos ciertos valores del cristianismo, sí, de, sí, digamos, sí. Y yo, que soy una persona que se podría decir que soy de izquierda y que no soy cristiano ni nada, sin embargo, banco ese tipo de cosas, ¿no? De obvio, que no sea toda una cosa como Tres anuncios como un crimen, película que me encantó, pero que digamos que tira piñas para todos lados, sino una que sea más conservadora. Pero sin embargo, Lady Bird no funciona como película. Vuelvo de nuevo. Es una peli muy, muy, muy conservadora en ese sentido. Por eso, si no fuera dirigida por Greta Gerwig, normalmente sería una película que es de las que no les gusta Hollywood, ¿viste? Sí. Después, en cuanto a guión, mirá, a mí me pareció que funciona, pero funciona para un Sundance, ¿viste? O sea, para un Sundance, claro, de los años 90. O sea, claro, como que nada, ¿viste? Ahí, o sea, es como medio una trama muy, muy... de personajes y de todo, muy, muy de que hubiese ganado un Sundance en los 90, en los 2000, pero ahora ya es como que ya está, ¿viste? Hay que llevarlo a otro nivel. Cinematográficamente no tiene nada. Nada. Una película cuadrada, o sea, una película estática. Pero hay que... Yo le voy a resaltar algunas cosas del guión que me parece que funcionan bien. Sí. Es un personaje bien trabajado, lo ves, o sea... viéndolo una vez más y sacando, viste, uno viene capaz con todo esto del Hollywood y todo eso, es una buena peli, es una peli que uno puede disfrutar, no es una basura. Ahora, cinematográficamente no tiene nada, no merece estar nominada a mejor película. Vos pensás que estamos hablando mejor película. Mejor, o sea, película, claro. No es tipo, bueno, mejor actor o mejor. Mejor película. Estás compitiendo contra Tres Anuncios, contra The Post, estás compitiendo contra Spielberg. Shape of Water. Estás compitiendo contra propuestas cinematográficas en su totalidad. Estamos hablando de, viste, de una buena narrativa visual, un buen guión, o sea, no está para. Está para, claro, ganar un Sundance, pero no está para. Y se queda destacado en el hecho de que esta chica, Greta Gerwig, es nominada a mejor directora. Sin embargo, Martin McDonagh, director de Tres Anuncios por un Crimen, y Steven Spielberg, director de The Post, no son nominados. Bueno. Entonces, como que ahí se ven los hilos de la cara china, ¿no? Tres Anuncios tiene, más allá de las diferencias enormes que hay entre las dos películas, su propuesta final para los personajes y para la historia también es muy cristiana, ¿viste? Muy. Como esto de la redención de los personajes, de su oportunidad de redimirse. Más bardera. Es más bardera, obvio. A mí me gusta más eso. Pero en el sentido de cosas, son dos personas. En Lady Bird es una chica que, teniendo la oportunidad de disfrutar de su familia y de redimirse como persona, y qué sé yo, elige irse a Nueva York, destruirse, coso, y ahí es donde se da cuenta, che, mira, no está tan mal mi vida. Está la charla que tiene ella con la monja ahí, que le dice sacramento, sí, sí, sí, viste, sí. El tema de coso. Bueno. Tres Anuncios es parecido en ese sentido, ¿viste? O sea, son películas similares en cuanto a sus valores, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Pero completamente distintas a cómo están filmadas, eso, ¿no? La otra vez lo charlábamos en una discusión, una pequeña discusión, sí, que hubo acá entre amigos, que decíamos, bueno, de qué es lo que nosotros valoramos como director, y decíamos que a nosotros personalmente nos gustan aquellos directores que trabajan la espacialidad, que trabajan, digamos, lo que vendría a ser el 3D de una película, que cámaras que se mueven, que se meten, que van para adelante, que van para atrás, que suben, que bajan, y que no es tipo una foto, ¿no? Un coso cuadrado, estático, que no pasa nada. Como es Lady Bird, ¿no? Una película, sí, muy, bueno, cuadrada. Sí, bueno, por eso digo, o sea, Tres Anuncios, si bien las dos manejan valores similares en cuanto a su guión y su narrativa, Tres Anuncios es mucho más profunda. Claro. Yo no quería entrar mucho en detalle por Tres Anuncios para no spoilearla, ¿viste? Pero sí, sí, sí. Es mucho más profunda, cinematográficamente es un viaje, y esta no. Esta es una peli que podría ganar. Una peli es una postal, no una postal. O es una foto, muy bonita la foto. Podría ganar un festival. ¿Vos qué ibas a decir, Pilo? No, ¿por qué? ¿Por qué direcciones? Tiene que moverse la cámara y todo eso. No, estamos diciendo que no precisamente tiene yo que... Yo no la vi, digo, no sé... No estoy diciendo justo tiene que moverse la cámara, pero por darte un ejemplo cualquiera, ¿no? O sea, vos tenés tenés la posibilidad de narrar así con plano y contraplano las cosas. Pero eso es una propuesta, o sea, eso se hizo por algo, no se hizo porque estamos en Argentina y no hay guita para comprar un... Es una propuesta del director, claro, pero uno... Claro. Como director o como aspirante a director, elige desde dónde ubicarse, ¿no? A mí me mueve mucho más la escena, la secuencia inicial de Set de Mal, por ejemplo, o la secuencia inicial de Vértigo, que, no sé, que Spotlight, ¿viste? Que justo hablando de eso la otra vez. En The Post pasa mucho esto que estamos hablando, que ya lo vamos a comentar más adelante. Pero a mí me mueve más cuando me narran algo visualmente. Ojo, para mí el guión es importante en una película. La historia, si no tiene un buen guión de entrada, no vos... O sea, no podés narrarla, ¿viste? Psicosis, sí. Si no tiene un buen guión, por más de todo la genialidad que hace Hitchcock ahí... No puedes narrar. La de Set de Mal está muy buena, esa secuencia inicial, pero después la historia no se la banca mucho, ¿viste? Entonces, no es solamente. O sea, es saber controlar el tempo narrativo y también el. O sea, y también narrar no solo con los diálogos y con el guión, sino con la cámara. Con la cámara, claro. Claro, y tiene que ver con los directores más que nada, Pilo, que a nosotros nos gustan. Que podemos decir, bueno, un Hitchcock, un Dario Argento, un Spielberg, un William Friedkin, un Scorsese, un Brian De Palma. Por ahí va. Digamos, capaz en la vereda contraria podemos poner a, qué sé yo, Wes Anderson, a un Christopher Nolan pre-Dunkirk, ¿no? Que Dunkirk es donde da justamente el salto que lo diferencia para mí de todas las otras películas que había hecho. Yo creo que donde más se nota esta diferencia, poniendo en contexto los Oscars, es en The Post y Spotlight. Exactamente. Si, cuando hablemos de ese tema, ahí podremos ahondar un poquito sobre este tema, porque es creo donde más se evidencia esto que estamos exactamente hablando. Volviendo a Lady Bird, entonces vos rescatás, Nico, algunas cosas de guión. Sin embargo, yo le encontré un gran problema, que es que hay un momento en la película que lo voy a spoilear, sucede más o menos a la media hora de la película. Ella arranca a los 15 años, 16 años más o menos, empieza a salir con un pibe, ¿no? Sí. Escúchame, Pilo. Escúchame, Pilo. ¿Estás distraído? No, porque no me dijiste que me la vas a spoilear, entonces me estoy mirando los Oscar ahora. No. Ella empieza a salir con un pibe, ¿no? De más o menos de su edad. Sí. Y el pibe es muy cristiano, porque ellos van a un colegio que es muy cristiano. Entonces tienen catequesis, ¿viste? Están todos con el uniforme. Y la mina tiene mucha ganas de coger. Entonces, una noche están en la playa y se la están chapando y la mina le dice, che, si querés me podés tocar las tetas, ¿eh? El chomo dice, no, bueno, pero yo quiero ir despacio, para mí es medio una falta de respeto. Bueno, vos decís, es un pibe muy cristiano, es un pibe muy conservador. ¿Qué es lo que pasa? En una escena de la película, acá se viene el spoiler, están en una fiesta, ella entra a un baño, sin golpear, a un baño de hombres, porque el baño de chicas estaba todo lleno, y encuentra al flaco chapándose a otro flaco. Entonces vos decís, ah, bueno, por eso el pibe no le quería, porque el chabón es trolo. Y ahí se produce un gran quiebre en la película. Hay una escena muy buena entre ellos dos donde él se pone a llorar y luego el flaco desaparece de la película y no vuelve a aparecer nunca más. Claro. Nunca más. Y claro, yo noto esa cosa del egoísmo, digamos, al ser una película, una biopic de ella, ¿no? Que cuenta un poco su propia historia, de que cuando ella sintió que de repente apareció un personaje que creció mucho y que le podía llegar a robar protagonismo, sí, lo liquidó. Sí, lo sacó del juego. Bueno, ¿no querías seguir viendo esa historia? A ver sí, qué pasa con el sí, flaco. Sí, hacia dónde va o cómo se cierra ese arco. Porque si pasa algo tan importante, me lo tenés que seguir contando. Bueno, capaz en un chong, un garch and go, viste, así nomás, y que pintó en ese momento, viste. Puede ser, no sé. O sea, capaz que no había una relación amorosa entre el pibe y pero durante la primera media hora del film, el pibe es fundamental. Sí, porque no, está en es todas las escenas. Para cómo le juega a ella. No sé, no la vi, digo, pero por ahí es lo que importa es cómo le jugó a ella. No, es que la peli está muy narrada de eso y también juega mucho el tema del egoísmo y de ella como yo, que es lo que termina aprendiendo al final, ¿no? Claro. Como que no se trata solo de vos, tenés tu comunidad, tu familia, tu gente, ¿viste? Entonces, pero sí, tenés razón, Harry, o sea, es como capaz un punto flojo en el guión eso. En la vereda de enfrente, entonces, tenemos esta película que yo digo que es una mini obra maestra dirigida por Jordan Peele, quien supo ser comediante del programa Saturday Night Live, que le gusta mucho a tu amigo el Cepet, Pilo. Yes. Una película que yo la vi dos veces. La primera me gustó y la segunda vez que la vi dije, es una pequeña obra maestra. Una película que me pareció fascinante, salvo en el tercer acto. A vos te pasó más o menos lo mismo, ¿no, Nico? Exactamente lo mismo, Jared. A ver, explícame por qué. De Get Out, sobre lo que venías diciendo vos sobre lo políticamente incorrecto, tiene dos lecturas. Así como Rocky Horror Picture Show también tiene la lectura de que como los transexuales son extraterrestres, ¿viste? O sea, acá también está como el progre blanco que se cree tan progre que termina objetivizando a los negros, ¿viste? Sí, sí, sí. Vos tenés dos lecturas de esa cosa. Me gusta mucho que justamente el progre blanco de esta película le dice al negro, ¿sabés que yo voté por Obama, sí, no? Sí, sí, o sea, es un tipo que es tan pro que a su vez... Yo voté por Obama. Claro, porque se puede considerar como una crítica, o sea, los Oscars ahora lo ven como, bueno, una crítica a los temas raciales y qué sé yo, pero no, es una crítica a vos, ¿viste? O sea, es una crítica a ustedes que están objetivizando todo un tema racial y cosas, lo están convirtiendo en como, si yo te dijera, su objeto, su animalito de circo, su coso de marketing, ¿viste? Que en esta peli ocurre medio eso, o sea, lo quieren usar para llegar al punto, al plateu del progre, ¿viste? O sea, de ser un negro, de experimentar la negritud, ¿entendés? Claro, o sea, claro. Es terrible esto. Pero es así, o sea, es I'm tipo, a black man today. Claro, es así, o sea, tiene esa lectura también, que para mí esa lectura es fantástica, para mí sí. Es como una crítica tremenda a todo, ¿viste? Es como me cago en todo, ¿entendés? A mí me encantó por eso, pero también la peli es muy buena, muy como todo en esa peli es buenísima. Pero el tercer acto lo que tiene es lo que decís vos, Harry, que te cuenta o sea, los últimos 30 minutos ya se cerraron todos los arcos de todos los personajes, entonces ya no hay mucho más que él quiera saber, ¿viste? Te muestra todas las cartas. Yo sí. Otra vez le decía a Nico que para mí Get Out es una de esas películas que uno podría poner, qué sé yo, por ejemplo, como Whiplash, ¿no? Whiplash es una película que vos ves todas las escenas y decís, esto es perfecto, esto no hay una sola escena de más ¿Entendés? No hay una escena que vos decís, bueno, ¿y por qué puso esta escena? No, todas las escenas están para plantear un conflicto, no podés quitar ninguna. Con Get Out pasa eso en los dos primeros actos, pero en el tercer acto te mostró todo y vos decís, ya está, ya casi está. Se terminó. Cerraron todos los personajes, cerraron sus arcos, ya todos los conflictos que había se resolvieron, falta ver cómo el tipo se escapa, listo, ya está. O sea... Y el otro coso que capaz no me cerró mucho es el tema de las fotos en el cuarto de la mina, viste, todo eso. Claro, que hay un gran error de guión, o sea, de que, la mina tiene justamente escondida, ha llegado el helado, la mina tiene justamente escondida las fotos ahí, bueno, sí. ¿Quién baja a buscar? ¿Bajás vos a buscar el heladinho? Mientras nosotros seguimos hablando. Entonces podemos decir que Get Out es una gran película. A mí me encanta. Tiene errores en el tercer acto, pero sin embargo me dan muchas ganas de ver lo que viene después de Jordan Peele, que creo que es su ópera prima esta, sí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de ver a ver cuál va a ser su próximo proyecto. Si te parece, Nico, antes de pasar un temita musical y terminar este segundo bloque, podemos hablar un poco de The Post, sí. La película de Spielberg. Y así entramos allá a la cuarta película. Dale. De la que vamos a hablar hoy. Bueno, The Post nos viene muy bien para hablar esto de lo que es narrar visualmente, ¿viste? The Post es una peli de periodistas. Ah, claro, nunca la atendí. Sigue hablando. Bueno, The Post es una película de periodistas protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep, en donde Meryl Streep es la nueva CEO del Washington Post, un periódico que hasta ese momento no era muy conocido. Que se hace conocido a través de un montón de filtraciones que se hacen de la administración Nixon y que después van a culminar en todo el escándalo de Watergate, ¿viste? La película está situada en ese momento, justo en el intermedio, y Tom Hanks vendría a ser como otro de estos periodistas. Pero a mí, yo justo te contaba, Harry, que a mí un tema que veo siempre vamos a arrancar por lo básico, ¿no? Es una peli de Spielberg, con lo cual, de entrada vos ya sabes que va a ser una buena peli. O sea, creo que no hay ninguna peli de Spielberg que vos decís es una peli mala. Para mí eso juega en contra. Claro. Es un poco lo que yo te decía, digamos, que para mí después me parece una gran película que puede llegar a tener sus errores, sí. Pero que no pasa nada, o sea, no tiene tanta repercusión justamente por haber sido dirigida por Spielberg. Pero si te la hace un Damien Chazelle, ¿no? Director de La La Land, todos estarían volviéndose locos. Mirá cómo filma este pibe, ¿no? Pero este es Spielberg, man, este es el verdadero Spielberg, claro. No es Damien Chazelle. No, sí puede ser. Esto es como una carta de amor mucho al cine de Alan Pakula. Eso se nota mucho. Es una remake de Todos los hombres del presidente. Sí, una cosa así vendría a ser. A mí siempre me pasa cuando veo pelis de periodistas. Caso Spotlight, que es una película que a mí no me gusta nada, o sea, no me generó nada, no es una peli muy muy tibia en todo el sentido. Ganó el Oscar hace dos años. Sí, ya sé, esto sí, o sea, yo la vi por el tema de los Oscars y todo eso, y la verdad no... A mí me encantan las películas de conspiraciones. Todo eso, lo de los curas de Boston es una conspiración tremenda que sigue presente hasta el día de hoy. ¿Viste? O sea, hace poco el Papa es como que le dio perdón a uno de esos, ¿viste? Sí. Esto, entonces, es una conspiración enorme. Me encanta el cine de conspiración, me encanta el cine de Pakula. Esto, Spotlight, es una peli blanda, en el sentido de pero que... Pero justamente una película, como decimos, cuadrada, sí. Estática, filmada así como, bueno, vamos a filmar. Un capítulo de CSI. Es como una película hecha para TV por HBO, digamos, claro. ¿No? Es como todo lo distinto a lo que nosotros decíamos de esos directores que realmente se meten a investigar un universo. ¿Y por qué de golpe uno se puede olvidar de Spotlight? Y por esto que decís, o sea, es una peli con una muy buena actuación de Michael Keaton, viste, todo bárbaro, pero... Una película, a mí Spotlight, a diferencia tuyo, me gusta, ¿eh? Es una película que yo la veo y me gusta, pero digo, yo la hubiese hecho de otra forma. Claro, puede ser disfrutable. Pero sí. Es una peli que vos podés estar cocinando. Es un capítulo de una serie. Claro, con la peli de fondo, escuchar los diálogos, sí, es y un capítulo todo. De The Wire, claro, va por ahí. Sí. The Wire me parece que está más por encima, claro. Esto, pero a lo que voy, vos podés estar pidiendo el helado, subís de nuevo a buscar el coso, o podés estar cocinando, lavando los platos con el audio de fondo y la vas a seguir entendiendo sin ver la imagen. ¿Viste esas series que a mí me pasa que me dicen, no, la veo cuando estoy cocinando, la veo mientras estoy haciendo cosas? Porque la no casa de papel, claro. La casa de papel la ves, boludo, con los ojos cerrados. Porque no necesitas concentrarte, claro. No necesitas verla. ¿Qué no pasa con la casa de papel? ¿Tenemos fan de la casa de papel, Pilo? Soy fan de la casa de papel, tío. Hostia. Ya vamos a llegar a la casa de papel. Preocupante, loco. No, es el terreno pantanoso. No se jode con eso. Bueno, entonces Spotlight es medio eso. O sea, es una peli que vos podés ver mientras estás cocinando. O sea, la tenés de fondo y seguís entendiendo todo sin problema. No es una peli que te tenés que sentar a ver. Y eso tienen un poco de... Ese es un poco la gran desventaja que tiene el cine, las películas de periodistas, en donde la mayoría de las cosas como son películas muy densas en información, porque siempre se trata de conseguir la información, entonces es muy densa en plot, en diálogos, en todo eso, y la mayoría de las escenas transcurren o en la sala de los periodistas o en algún lugar donde se entrevistas con alguien. Obviamente tenés de golpe excepciones, como bueno, las de Alan Pakula, que si no las vieron se las recomiendo muchísimo, y si no, tenés Zodiac de David Fincher, donde muchas de las cosas no ocurren en la sala de periodistas, sino que ocurren en toda la exploración que hace Graysmith, ¿no? Pero bueno, y The Post logra justamente hacer esto que la mayoría de las películas de periodistas no logran, que es darle una entidad cinematográfica. Vos de golpe estás en la misma sala de periodistas 80 veces y todo el tiempo es nueva. Hay una escena particularmente muy loca que es como que entra uno, sale el otro, entra el otro, pasa el coso y tenés todo en un mismo plano donde va pasando toda la acción y donde vos decís, viste, te perdés el aire en un momento, pasa toda la información tan rápido, te sentís en la vorágine del ahora mismo, que es lo que estaba pasando, si no lo publican ya pierden, y también te sentís como en el atolondramiento de los personajes principales, cosa que en Spotlight no ocurre en ningún momento. Está Michael Keaton diciendo lo tenemos que publicar mañana, así parado. Claro. El otro dice, ah, sí, está bien. Y vos desde la cámara no sentís esa rapidez, esa cosa de publicar sobre un diario. En esta cosa la sentís, pero enseguida, o sea, sentís esto de publicar ya, viste. Otro ejemplo es al final, en la escena donde ellos tienen que ordenar todos los papeles, viste, en la casa del tipo. Es como mucho más creativa en ese sentido. Y eso hay que recontra... me parece que hay que recontra valorarlo. Es un gran director, pero también un gran director de actores, Spielberg, ¿no? Recordemos que están... la otra vez mi amigo Peter, que hace siempre los podcasts conmigo, me contaba que hay un material, unas entrevistas que creo que vienen en el Blu-ray de... qué película... ¿Cómo se llama? Los judíos, boludo, de Spielberg. La lista de Schindler, esta no me salía. Que decían que el actor, que Spielberg iba y le decía a cada uno de los actores, bueno, no, vos fumá, esperá 2 segundos, bajá la mano con el cigarrillo, tirá el humo y esperás 2 segundos más y te das vuelta. Y los actores decían, ¿por qué le pasa a este tipo? Está loco. Pero después cuando vos lo veías en la pantalla decís... Claro, es todo perfecto, ¿viste? Y ahí está la diferencia entre lo que es ser verdaderamente un buen director de actores y otro que capaz te dice, vos andá y decí las líneas y ya está, ¿viste? Claro. Y hacé lo que vos quieras. También te resaltaba, Nico, el tema de la dirección de los extras que hay en The Post, que me parece hay una escena que están en el bar, Meryl Streep con Tom Hanks, y en el fondo hay como, no sé, 30 extras, y todos están narrando una mini trama, ¿no? Hay dos que se están cagando de risa, hay uno que está medio borracho, hay uno que está leyendo el diario, hay uno que pasa para allá, y vos decís, sí, todo tiene vida, ¿viste? La secuencia en la sala de impresión, donde atrás tenés como toda la maquinaria de la impresión, donde por un lado suben columnas de diarios, por otro lado está girando la impresora, por otro lado están imprimiendo ese coso, ves un extra ahí caminando por los pasillos, es tremendo eso, sí, tenés razón. Entonces, ¿vos la viste, Post? Vos la viste, quiero escuchar tu opinión. A vos mucho no te había gustado. No, a mí me gustó mucho, lo que me pasa es que no le creo, no creo que haya pasado así. Digo, no, son como superhéroes, ¿viste? Claro, bueno, eso sin duda. Ese rol de nada, pero la película sí, comparto con ustedes, 100%. Justo hablábamos con Fran en el directo, Fran el guionista de Zed Films, sí. Que a él, y con mucha razón, algo que no le había cerrado, tenés dos tramas muy grandes en la película, que es difícil convertir a una de ellas en subtrama. Una de ellas es la dificultad que tiene Meryl Streep para meterse en un laburo, viste, donde o sea, que está dominado por hombres y que no, o sea, que no hay lugar para vos ahí, viste, que qué sé yo, que arranca como un personaje débil y que se va plantando en la empresa. Y otra es la de, bueno, ellos dos buscando la información, más que nada la historia de Tom Hanks, viste. Una de las dos se tienen que convertir en subtrama. Pero las dos son tan grandes porque la historia real de la mina, que se le murió el marido entre medio y que tuvo que heredar la empresa, que no solamente, o sea, no solamente tenés el cargo de ser mujer en ese momento, que era medio jodido, sino que aparte encima tenés el tema de que caíste porque se te murió el marido, no caíste porque cosa. O sea, más la tristeza de que se te murió el marido, incluso caíste de pedo, es como tenías todas en contra, ¿viste? Que eso pasó en la vida real. Uh-huh. Entonces, ahí tenés como para desarrollar un personaje al pleno que no lo puedes convertir en una subtrama. Y en esta peli es una subtrama. Y lo vuelve como algo medio predecible en la historia, justamente claro. Por ser una subtrama. Claro. Esto. Entonces, esa es como una dificultad grande que tenía la película, que Fran lo había notado más, yo no me había dado cuenta tanto, pero después lo decís, claro, sí, porque arranca la peli con ella medio débil, y vos ya desde la primera reunión que tienen en el estudio este, te das cuenta, como que decís, sí, esta va a pasar esto, va a pasar esto otro, y se va a terminar plantando. Claro, sí. Te imaginás mucho la historia de Meryl Streep, al contrario de Tom Hanks, que vos no sabés lo que va a ocurrir. De hecho, el giro importante de trama de Tom Hanks, es el que tiene verdaderamente el giro, ¿no? Que hay un momento sí. Que él se va para atrás, que sí. Él va para adelante, pero cuando a él le tocan el culo, le dicen, estás a punto de perder tu trabajo, él dice, pará, vamos a replantear claro, todo esto, sí. Que va corriendo a la casa de Meryl Streep. Sí, sí, sí. Bueno, The Post, una película que, no, por si no lo sabían, fue realizada justo en el medio. Fue una película hecha a los pedos por Spielberg. Porque sí. En Estados Unidos hay una cosa con Trump ahora que están persiguiendo mucho a los periodistas. Y Spielberg quiso hacer esta película justamente como una película política, explosiva, petardera, sí. en contra de Trump y todo lo que está pasando. Yo iba a decir, juega un poco para el público también. Digo, vos criticabas lo de la negra, el homosexual y todo. Acá no criticás. Pero acá no criticás la No, de, tal cual, pero es lo que estoy Spielberg. Diciendo. No, es lo que estoy diciendo. No, pero lo de Trump, sino lo de la mujer. La mujer peleando contra... No, yo creo que donde, o sea, más se nota eso es en la última escena. Eso es en la última escena donde Meryl Streep está bajando de donde ganaron el juicio. Y todas las minas la están mirando con... O sea, son todas una fila de todas mujeres que la están mirando sí. Como mi ídola, ¿viste? Y uh-huh. Es como una... Fue mucho. Es un simbolismo muy obvio, ¿viste? Es como demasiado. No, pero eso no es un, es una alegoría. Claro, una alegoría demasiado obvia. Es como demasiado sí. En tu cara, ¿viste? Ya lo veníamos hablando un poco con la forma del agua, que dentro de todo para es mí más es sutil. Más sutil. Acá es en tu cara, ¿viste? O sea, está ahí. Les decía, es una película hecha por Spielberg a los pedos para poder estrenarla justamente en este tiempo que cuando está caliente el tema de Estados Unidos, de los periodistas que están a las puteadas por todo el tema de la censura que está viendo, hecha en el medio del fin del rodaje de Ready Player One y claro. El principio del rodaje de la postproducción de Ready Player One, ¿no? Y como el tipo dice, bueno, tenemos un par de meses libres, vamos a hacerla, y la hizo. Para finalizar ya y pasar un temita y comer el helado que acaba de llegar, la bancan entonces... Hay dos escenas que a mí me vuelven loco en esa peli. Una es la de Nixon desde planos aéreos, sí, ahí con el teléfono, tipo el malo, el diablo, viste, así. Yo, como... Darth Vader, decía, sí, yo, sí, tipo, no. La voz, encima la voz, tipo. Con el teléfono. Distorsionada. Sí, sí, sí. No. Eso es tremendo. Eso sí, carta de amor a Alan Pakula. Sí. Y después la otra, el final. El final para mí es lo más Spielberg clásico de la historia. Y me parece, es como que te da pie a, loco. Esta peli la quiero ver también, ¿viste? Cuando llega el policía, viene Indiana Jones, ¿viste? Que llega el policía con la linterna ahí, que va de coso, va abriendo un lugar gigante, ¿viste? Ahí, coso Watergate, ¿viste? Claro. Ya decía, ¿Vos qué opinás, Pilo? No, a mí me gustó. ¿Te gustó? Me gustó, claro. Me gustó todo, sí. Yo quiero lo mismo. Yo creo que es como una buena película. De ninguna forma es de las más memorables de Steven Spielberg. Probablemente... sea una película olvidada dentro de unos años. Yo no creo que dentro de 5 años nadie esté viendo The Post. No, pero no. Por lo menos cuando la vi en el cine durante 2 horas me entretuvo. No, igual eso me está pasando con todas. No hay ninguna que diga en 5 años me voy a acordar de esta película. No, bueno, pero decimos... Salvo la de Guillermo del Toro. Ejemplos como Whiplash, como La La Land. Yo creo que hay peliculitas que todavía como que subsisten, digamos, ¿no? Que son como pequeñas obras maestras. ¿No? Sí, de los últimos años. No, sí, obvio. Sí, sí. La La Land. 3 anuncios por un crimen. Tres yo anuncios. Creo que dentro de 10 años va a ser una película que la voy a seguir viendo y me va a seguir gustando. 3 anuncios por un crimen a vos te va a pasar, Harry, cuando tengas un hijo o un sobrino que vaya a estudiar cine. Te va a decir, bueno, tío, papá, voy a ver esta 3 anuncios por un crimen, la tengo bajada acá, y vos le vas a decir, ¿sabes qué? Esa yo la vi en el cine. O sea, va a ser esa. Va a ser una peli así, sí. Esa, ¿sí? 3 anuncios, sí. Va a ser como medio de Deer Hunter, ¿viste? O sea, una claro. Peli así. ¿Tanto? De ese estilo, sí. Para mí, sí. Para mí, no sé. Ponemos un temita. ¿Comemos el helado y volvemos? Dale. blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Con Nerd Profiles, el podcast, este programa súper especial acompañado por Nicolás Amelio Ortiz de Set Films y por Nico, el Yeti Dalí de Pilo. Después de comer nuestro rico helado, ¿qué gustos eran? Adivina, ¿qué comiste? A ver. ¿Tramontana? Yo lo único que reconocí fue la tramontana. Viste, no tenía gusto a lo que eran. Claro. Había uno de Kinder. Era, para mí era como todo lo mismo. Claro. No sé si, ¿viste cuando te queda un poquito de helado al final que se derrite, que lo mezclas y es todo un solo color marrón y lo comes y es dulce y nada más? Bueno, era como eso. No, bueno, era Oreo, Kinder y Tramontana. ¿Qué es esto? Es medio todo lo mismo. Sí, ¿no? Medio la cagué. Tendría que haber pedido un chocolate o algo así. Zamballón. El hombre de la heladería. Nosotros confiamos. ¿Sabes que quería pedir zamballón? Pero no, dije, son medio cagones. Zamballón no lo comen. Un zamballón, no. Yo me comí, o sea, a mí me encanta el zamballón. Polémicas declaraciones. Recién estábamos escuchando. ¿Qué tema estábamos escuchando? Recién Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Un tema que le gusta mucho a Nico. Mientras estábamos comiendo. Tengo nuestro... una noticia. Ganó eso. Get Out como. Como mejor guión original. Y ganó Call Me By Your Name como mejor guión adaptado. Yo no he visto Call Me By Your Name, así que no puedo opinar nada acerca de eso. Pero, ¿qué carajo pasó con el mejor guión original? Explíquenme, muchachos. Recién estábamos justamente diciendo que es una película, que es una mini obra maestra, pero que falla en el guión, muchachos, en el tercer acto. ¿Qué pasó, Nico? No sé, quedé anonadado. Pensé que esa la ganaba Tres Anuncios, que la debía ganar Tres Anuncios. Una película de Tres Anuncios que tiene un guión que vos decís, este guión es formidable. Sí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Explícamelo. No sé. ¿Para vos qué pasó, Pilo? ¿Qué sé yo si no, ni vi la película? ¿No viste? No tengo idea. No, Tres Anuncios la viste. Tres Anuncios, sí. Bueno, ¿por qué no ganó? ¿Por qué no ganó? No sé. No tengo idea. No sabía. Era negro. Porque era negro. Sí. No Black sabía. Power. Claro. Sí, y director lo va a ganar la mujer, o sea. Bueno, vamos a ver. Él ya, empezamos a apostar, ¿eh? Vamos a apostar. Hasta ahora viene ganando pibes. Hasta ahora viene ganando. Nadie está hablando nada, nadie está diciendo nada. Claro. Es como, y por ahí te la tiran la política, ¿viste? Por algún, claro, lado, tienen, sí, por algún lado te la tienen que dar. Los premiados hablan por sí solos. Empecemos a hablar entonces un poco de Tres anuncios por un crimen, una película que con Nico tuvimos la oportunidad de ver en el Festival de Cine de Mar del Plata, que nos emocionó. Recuerdo mucho, bueno, fue a sala llena, ¿no? En sí, una de las salas más grandes de Mar del Plata, y sí, recuerdo mucho eso de salir, de verla y de encontrarme con gente conmocionada, ¿no? De muchos ojos, sí, como que habían estado llorando un poquito. ¿Qué te pareció? Mira, la de al lado mío en el Festival de Mar del Plata era una chica que estaba sola ahí en el festival y que se lloró toda la película. Toda la película. Yo creo que es una película que toca mucho en el lado humano de la gente, en mostrarte que el ser humano es capaz de ser lo peor, pero también lo mejor en una misma persona. Que eso es algo que no existe en el cine hoy. Hoy en cine vos sos un superhéroe, sos un santo. Claro. O sea, pero nunca hay alguien que es un poco y un poco. Y el ser humano es un poco y un poco. O sea, justamente los personajes aprenden de sus errores y tratan de convertirse en una mejor persona, que es lo que pasa acá. En un Hollywood que no nos está trayendo esas películas, Tres anuncios por un crimen pega el triple. Porque no vas a ver una historia así en ningún lado. Entonces es la historia que está buscando la gente. Y es la historia que para mí más llegó a todos. Porque no conozco a nadie que la haya visto que me haya dicho, yo soy... Mucho no me gustó. Claro. O sea, y aparte, bueno, ni hablar la dirección, o sea, tiene una... Y las interpretaciones brillantes, tenemos a la chica de Fargo, tenemos a Sam Rockwell, como decimos, un personaje increíble, Woody Harrelson, como pocas veces visto, esa voz en off de Woody Harrelson, por favor, las tres cartas que deja, increíble, una película, bueno, el enano de Game of Thrones, El Colorado... La música... La música, ¿no? Una película... La ópera esa que aparece de repente cuando leen las cartas... ¿De dónde salió esa ópera? Una gran película, una película que a mí me emocionó, me conmocionó. Tengo que verla muchas más veces. Estoy esperando que salga en Blu-ray para poder tener finalmente mi Blu-ray ahí en la biblioteca. ¿Vos, Pilo, la has visto? La vi, me encantó. Me molestaron dos cosas. A ver. La primera es que nada tenía consecuencias. Nada. ¿Por ejemplo? No, el tipo va a la minas. El policía tira al chabón por la ventana. ¿Qué pasó? Lo vio el nuevo jefe, tipo... No, pero lo echan del laburo, sí, después de eso. Del laburo. ¿Pero qué? Loco, tiraste un tipo por la ventana. ¿Cómo que te echan por el laburo? Bueno, policía. Estamos hablando de justamente una que no sé a dónde se desarrolla, pero es una zona de Estados Unidos... Muy rural. Ficticia, pero como que vendría a ser el sur, el más pero sur de Estados Unidos. Todo. Y muy pueblo. Sí, sí. Muy pueblo, muy... Como que esas cosas... Acá, bueno, capaz vas en cana, pero un pueblo tan chico, viste... Esto, nada, puede llegar a pasar... O sea, estamos hablando, viste, de golpe tiraron una bomba molotov en la... Hizo otra. En la... Prende fuego un tipo. Está bien, bueno, no la metieron en cana. Primero porque el tipo se sacrificó por ello, nadie se enteró, viste. Después se enteraron medio, pero no tenían las pruebas. Estoy de acuerdo con Pilo que juega un poco con las reglas de la realidad. No, yo creo que, a ver, para mí es justamente un lugar, es un pueblo. Me parece que es la idea, claro. Para mí es jugar con las reglas, pero sí. También es como... Y después otra cosa que me molestó es que quería ser humorístico por momentos. Bueno, yo eso lo odié. Yo los primeros 15, 20 minutos de la película lo odié porque no entendía nada. Digo, esto es como tipo una versión chota de los hermanos Coen. Claro. No, yo pensaba eso. Sí. Y después entré en el juego y me terminó convenciendo el tema del humor. Pero el tema de los chistecitos esos, a mí al principio me rompieron las pelotas. Bueno, yo creo que lo que te trata de mostrar ahí es como, bueno, siendo irónico, esto es como la manera de ser como, bueno, o sea, siendo irónico y esa cosa es como, bueno, yo soy mejor que todo. Esta es como la escena donde, qué sé yo, cuando viene el personaje de Game of Thrones, ¿cómo se llama el actor? Peter Dinklage. Cuando viene Peter Dinklage y dice, ah, el enano, qué sé yo, es como para mostrarte que son todos, como que son todos un desastre de gente y que también ellos se creen como todo superior al otro, ¿viste? Cuando está la escena de ella que llega al cura y le dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que todos ustedes son pedófilos, ¿viste? Cuando viene el negro y le dice, yo creo que todos ustedes son corruptos, ¿viste? Es como que todos están... Es como que están todos que se creen por encima de todo y que tienen como un valor moral mayor que el resto Y bueno, es medio eso, ¿viste? La gente que se cree superior moralmente lleva mucho, usa mucho el sarcasmo entre comillas, ¿viste? Sí, yo creo que en realidad la película toca muchos temas muy sensibles, como puede ser la discriminación, obviamente, sí, la homofobia, la violencia de género, un montón de cuestiones, bueno, la violación... La violación, y que son temas bastante delicados y que si la película no se tomara un poco en joda en sí misma, sería una cosa que te destruiría completamente, ¿no? Serían como 2 horas que salís devastado. Mm. Y por lo menos estos toques de humor salís con un poquito de esperanza, ¿no? Pero es que también en los momentos más difíciles la gente suele recurrir al humor. Claro. O sea, es lo único que te salva en algunos momentos. No sé si viste Cabaret, la peli esta. Sí, sí, sí. O sea, en algunos momentos... A lo único que puedes recurrir estando tan en el fondo es a reírte de vos mismo y reírte de los otros. Por más de que sea de una manera súper turbia o súper chota, es un lugar que es prácticamente el infierno al principio, ¿viste? O sea, están todos en el mismo caldo, en la misma porquería. Y... No hay buenos, no hay malos, son todos grises. Sí, exacto. Claro. Bueno, después que avanza la película, empezás a ver el lado lindo de la gente, el lado bueno que tiene. Claro. Pero primero tenés que hundirte en la porquería, ¿viste? Para poder ver ese lugar. Para resumir, podríamos decir que es una película que a nosotros nos ha encantado. Yo personalmente estoy esperando que gane el premio a mejor película, pero luego de ver de que le han robado, porque acá realmente le han choreado en la cara el premio a mejor guión original, que uno decía, acá lo tiene que ganar sí o sí, pero acá ganamos 5-0, man. Sí, sí, sí. Se lo ha llevado Get Out, una película que, como decíamos, nos gustó, pero que tiene muchos errores de guión, sobre todo en el tercer acto. Tiene 2 errores importantes. El guión está bueno, pero no es para ganar a mejor guión. El tercer acto. No, sí, sí, sí. Como... No, estamos de acuerdo con eso. Más allá de ese tema en particular, es un guión que está bueno, pero sí, no es un guión para ganar un Oscar. No, ni en pedo, ni en pedo. Bueno, recién estaba festejando, Pilo, y te interrumpí. ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Y ganó Roger Dickens. ¿Por qué? Mejor director de fotografía. Por Blade Runner 2049. Sí, lo festejé como Argentina campeón. Estoy bueno, muy contento. Igual acá te demuestra Hollywood que no tendría... O sea, para mí lo tendría que haber ganado Hoytema con Dunkirk. Pero pasa lo mismo. Y sí, pero es el premio consuelo. Entonces, ¿qué hacemos? Tipo, te estamos dando. Es como Leonardo DiCaprio esto. No, terminamos en la misma. Es lo mismo que cuando le dieron a Martin Scorsese por Los Infiltrados. Claro, es viste que nunca nadie gana porque se la deben a otro. Sí. ¿Por qué no nos ponemos al día y arrancamos de cero, boludo? Pero vos viste la cara de Scorsese cuando ganó Los Infiltrados. Fue cara de. ¿Me lo van a dar por esto? Fue cara de eso, ¿viste? Claro. A mí me gusta Los Infiltrados. Está bien, o sea, me gusta. Pero a ver. Sí. Como volvíamos con lo de Spielberg, cualquier peli de Spielberg debe ser buena. Claro, pero digo, peor de Scorsese es la mejor de cualquier director. No me lo dieron por, no sé, Taxi Driver. Claro, viste, claro. Esto. Hay una peli de Scorsese que es medio en la India que nunca vi, pero en general vi casi todas las Scorsese y Los Infiltrados para mí está dentro de lo más bajo, viste, o sea, dentro de lo peor de él. Pero la peor de Scorsese sigue siendo la mejor película que existe, ¿entendés? Entonces es como muy difícil. Pero vos mirate el video de los Oscars con Martin Scorsese cuando se lo entregan y la cara del tipo es como, hice Taxi Driver, hijos de puta. Bueno, claro. Esta fue parecida. Claro. Agarra y hace, tipo, mira para abajo como diciendo, me está dando vergüenza. Tipo, ¿entendés? Es el premio más de trayectoria que de otra cosa. Yo creo que en dirección de fotografía, o sea, estaba entre Blade Runner 2049, entre La Forma del Agua, o, como bien decía Pilo, ¿cuál es la otra? Dunkerque. Dunkerque, sí. ¿No? Podía ser cualquiera, qué sé yo. Blade Runner, sí, no es la fotografía que a mí más me gusta, porque justamente estamos hablando de una cosa donde hay After Effects por todos lados, ¿no? Digamos. Ojalá. Sí, no, VFX, boludo, por todos lados. After Effects, sí, es medio bajo presupuesto. Sí. Pero digo, no sé si es la fotografía que a mí más me gusta, pero está bien, reconozco que... Que está bien el premio. Se nota igual que foto de Dickens. Se recontra. Se nota mucho, pero yo se lo hubiese dado por un montón de otras. Una peli muy mala, pero que tiene una gran foto de Dickens, es la de esta, el que mató a Liberty Valance. No, ¿cómo es que se llama? No, el que mató a... Jesse James. Jesse James. Es increíble. Sí. Pero todas son increíbles. Salvo que, no sé, todas. No hay película, hasta la que trabajó con este que a ustedes no les gusta. Wes Anderson. No, ¿quién? El director este que hizo Blade Runner. Las Denis anteriores. Denis Villeneuve. Sí, bueno. Sí. Prison también tenía. Ah, bueno, Prison es la que más me gusta de él, sí. Sí, después las de los pero Cohen todas, también. Sicario, Cohen. Sicario tiene una fotografía de la puta madre también. La Nico, de los Cohen, esta que se escapan de la cárcel. Esto, sí. Nico, vos sos el único de nosotros que ha visto Call Me By Your Name, película que ganó mejor guión adaptado. Sí. Contanos tu experiencia. Sos una persona nueva, ¿no? Después de ver Call Me By Your Name, te abrió las puertas de la percepción. Me abrió las puertas de muchas percepciones. No, Call Me By Your Name es una peli que está dirigida por Luca Guadagnino, creo que es el nombre, es un director italiano que, dato interesante, va a ser el director de la remake de Suspiria. Ah, bueno. Remake de Suspiria, papá. Sí, sí, sí. Mira, pasamos de eso a Suspiria. Claro. No, es importante que vean Call Me By Your Name para darse una idea de lo que va a ser la remake de Suspiria. Para mí, él está en un cine que está... O sea, en Call Me By Your Name es un cine que está en las antípodas de Suspiria. Yo, sin conocer a nada acerca del director, el primer indicio que me dije, acá van a hacer mierda Suspiria, fue cuando me enteré que Tom York, el músico de Radiohead, la cabeza de Radiohead, iba a ser la banda sonora. Claro, o sea, es como todo lo contrario. Vos vas a ser Goblin. Claro, todo lo contrario. Por eso, y este tipo es todo lo contrario. No quiere decir que es mala, o sea... Call Me By Your Name es una peli que a mí me gustó. No soy tan fan de ese cine, la verdad. Es un cine muy al estilo de, y es un claro homenaje a, el cine europeo de los años 80, de los años 70. Es un recontra mil homenaje al cine de Eric Rohmer. Así que si les gusta el cine de Eric Rohmer, el director francés, les va a gustar esta película seguramente. Y si les gustó Call Me By Your Name, les recomiendo que vean en el cine de Eric Rohmer, que es básicamente... O sea, esa peli es todo de Eric Rohmer. Contame un poco de qué se trata, porque yo no sé nada. La película es de una familia, así, es como de varias familias muy adineradas que viven como en... que están pasando el verano en una quinta, ¿viste? Muy, muy europeo, ¿viste? Muy un filósofo, de golpe un arqueólogo, que están todos ahí metidos, ¿viste? Que a veces tienen como discusiones más, ¿viste? Teóricas de la vida y de qué sé yo. Y bueno, entre medio ocurre que uno de los chicos de esta familia se enamora de un americano que viene a también a laburar ahí o a pasar el verano ahí, ¿viste? Y tienen como su amorío, que es como, bueno, uno de los chicos en un directo me puso en los comentarios Kevin Spacey la película, porque es un tipo de 30, 30 y tantos años teniendo un amorío con un pibe de 17, por ahí. Pero bueno, es medio el cine europeo de aquella época. Si ustedes... vean una película de Rohmer que se llama La rodilla de Clara, así se llama la película. La rodilla de Clara, ya mismo la voy a ver. Sí, sí. Llego a mi casa y digo La rodilla de Clara. Pero es muy parecida a esta peli, o sea, es muy parecida en el sentido de, viste, la familia que súper adinerada, pero medio con conciencia social, que se va a una casa en el medio del paraíso europeo, viste, en este caso es una ciudad, como medio paraíso europeo italiano, en el medio de la nada, viste, donde ocurre un amorío entre dos miembros de coso, viste, todo, y donde medio está medio entintado con cosas políticas, hay, viste, ahora está como muy fraccionado Italia, entonces en un momento aparece una familia que es fan del Duce, viste, de Mussolini, y al lado tenés como el Partido Comunista, es como medio todo medio así. Yo no, es una peli que, bueno, ocurre en los años 80, o sea, transcurre en esa época, y es muy homenaje al cine de Rohmer. Para mí, yo lo vi como un enorme homenaje al cine de Rohmer, o sea, que si les gusta ese cine... ¿Gustó o no te gustó a vos? Me gustó, tiene una manera de encarar los planos que me gustó muchísimo. Son planos muy largos y con travelings bien lentos, medio Antonioni en ese sentido. Y que por momentos está muy bueno, porque aparte la casa, te volvés loco esto de ir explorando la casa, está muy bueno. En sí, la historia, nada, no es muy Rohmer, o sea, vos la ves, sí. Si ves El rayo verde o si ves la rodilla de Clara, ya viste esta película, ¿viste? Pero bueno, nada, es una peli que la podés disfrutar. Me preocupa un poco que alguien tan fan de Rohmer dirija Suspiria, porque Darío Argento es lo contrario. Todo lo contrario. Sí, o sea, estamos hablando de dos. Antes de pasar a un temita musical más y volver ya con el último bloque de este programa, comentanos también un poco sobre Darkest Hour, la película protagonizada por Gary Oldman, a quien aparentemente se va a llevar el premio mejor actor, ¿no? Ahora en unos pocos minutos, por lo menos eso se anda diciendo. Otra de las películas que no tuve la oportunidad de ver, ¿de qué se trata? ¿Quién la dirige? Darkest Hour vendría a ser como un thriller político que ocurre en Inglaterra. Unos meses antes de que ocurra lo que pasa en Dunkerque, en la película de Nolan, ¿viste? Sí. Hay un miembro del partido del partido conservador inglés que es destituido porque parece que se mandó todas las cagadas, y el que lo va a reemplazar es Winston Churchill. Ahora, sí, todos conocemos a Churchill como uno de los que ayudó a Inglaterra que ganara la Segunda Guerra Mundial, por lo menos de que no la invadan, ¿viste? Estamos hablando de un momento donde se creía que Alemania nazi iba a dominar el mundo. O sea, vos ves crónicas de esa misma época donde ya daban por perdido, o sea, como que Europa iba a ser de los nazis, ¿viste? Sobre todo acá en Argentina se ocurría mucho eso, excepto Borges, que dijo que no. Pero en general todo el mundo ya daba como, bueno, Europa, Alemania nazi. Entonces hay que ponerse un poco en contexto. Y ahí Winston Churchill, que es el que aparece, bueno, es como que tiene que liderar todo esto como para que no se lo lleven puestos los nazis a los ingleses. Después pasa lo de Dunkerque, que es lo que vemos en la peli de Nolan, ¿viste? Y bueno, cuento un poco sobre cómo son la hora más oscura, ¿viste? O sea, cómo son esos momentos más terribles donde hay que poner todo sobre la mesa, ¿viste? ¿Quién la dirige? Está dirigida por Joe Wright, que es un director también de varias películas así que son medio de históricas, ¿viste? Pero no es, o sea, Orgullo y Prejuicio Orgullo había y sido prejuicio, una de ellas, ¿no? Sí, después hace una que se llama Atonement, que no es de hace mucho, me parece. Y después dos más, no tampoco es que tiene una... ¿Te gustó? ¿No te gustó? Me gustó, pero me parece que es más como para el fan de las pelis históricas y sobre todo para el fan de la Segunda Guerra Mundial que para el fan cinéfilo. O sea, comparándola con The Post, que digamos que es una película también basada en hechos reales, histórica... Me gustó más The Post. ¿Te gustó más The Post? Esta, lo que tiene muy bueno, que se lo recontra rescato, es un buen montaje y también un muy buen trabajo con los títulos. O sea, con todo lo que es la secuencia inicial de títulos y todo lo que es texto sobre la imagen, 10 puntos. Bueno, no. Sí, imagínate, si vamos a rescatar, ya estamos al horno. Pero ¿no? hay que saber poner títulos. Vos viste Creed, por ejemplo, cuando te ponían los cosos. Creed, lo único malo que tiene esa película son los textos, los no, títulos. No recuerdo eso. Bueno, recuerdo los créditos del Escuadrón Suicida, eso es lo que te voy a decir. Por ejemplo, pero los créditos del Escuadrón Suicida son un bajón. Entonces, no pegan con nada. Bueno, hay que saber hacer secuencias de títulos. Sí. Lo sé. O me vas a decir que la secuencia de títulos de Vértigo no es... Claro. La pieza histórica. Claro, bueno, hay que saber hacer esas cosas, ¿viste? Y esta película arranca con una muy buena secuencia de títulos y todo lo que es inserción de títulos funciona increíble. Un Gary Oldman con kilos y kilos de maquillaje encima, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para vos se merece el premio Mejor Actor o no? Sí, o sea, si se lo dan no me sentiría mal. Pero nada, es como esos papeles, ¿viste? Como el que hizo Mary Streep con La Dama de Hierro, ¿viste? Esos que decís, está igual, ¿viste? O sea, es eso, o sea, claro. Es ese tipo de papel. Bueno, pasamos un temita más y volvemos ya con el último bloque, ¿les parece? Dale. Oh, Bueno, y acá estamos de vuelta entonces con este último bloque de este programa súper especial de Nerd Profiles, el podcast, donde estuvimos charlando acerca de toda la ceremonia número 90 de los premios Oscars. En estos 4 minutos que han ocurrido para ustedes, donde estuvimos escuchando I Want You Back de los Jackson 5, para nosotros ha ocurrido mucho más tiempo, ¿no? Acá tenemos la teoría de la relatividad de Einstein en su máximo ejemplo. Para nosotros ha ocurrido como más o menos 40 minutos. En la cual hemos descubierto muchas cosas. Hemos descubierto quién fue el mejor actor, quién fue la mejor actriz, quién fue el mejor director y quién fue la mejor película, la que se llevó el premio más importante. Pero yo creo que lo más importante que hemos descubierto en estos últimos minutos fue lo del dedo de Denzel Washington. Por favor, Pilo, contanos acerca del dedo de Denzel Washington. Ustedes acá tienen todos los datos intelectuales, pero yo tengo las pelotudeces. Ok, hay un dedo de Denzel Washington que es deforme. Y estos chicos no lo sabían. Denzel Washington tiene el dedo chiquitito de la mano derecha. ¿Cómo se llama? El meñique. El meñique, que lo tiene en forma de L. O sea, está en 90 grados. Donde se dobla el dedo de meñique, va para afuera. ¿Entendés? Sí, nada, sí, hemos visto la foto. ¿Viste la foto? ¿Vos decís que es real eso? Es real, sí. Que es 100% real. Lo he visto en una película, lo he visto en una presentación de premios. Yo lo vengo persiguiendo al dedo de meñique de Denzel Washington hace unos años. No lo he podido capturar todavía. Eso sin duda es mucho más importante de todo lo que acabamos de ver. Bueno, ya sabemos, muchachos, quién se llevó el premio Mejor Película. Fue The Shape of Water. Creo que estamos todos contentos, ¿no? Sí. Aclaramos desde el minuto uno que para nosotros era o Tres Anuncios por un Crimen o The Shape of Water. Sí. Yo personalmente creía que por el tema de la corrección política y de todo eso, se le iba a llevar Tres Anuncios por un Crimen, una película que no se llevó ni un solo premio, o sea, se llevó un solo premio que fue Sam Rockwell, dos premios. Sam Rockwell como mejor actor de reparto y Frances McDormand como mejor actriz, sí. Pero ninguno más, digamos, ¿no? De relacionados a dirección y técnica. Y Shape of Water sí se llevó un par más. Se llevó mejor director y mejor película. Que son y capaz los más... alguno más de, no sé, algún secundario más capaz también se llevó. Sí. Estamos todos contentos con eso. Sí. Una linda entrega de premios, por suerte. Yo temí que ganara Lady Bird en el mejor película. Hubo un momento ahí como de aplausos y todo, sí, y de risitas. Como que Greta Gerwig se estaba parando ya. Estaba agarrándose del asiento de adelante y parándose un poco, viste, levantando. Yo creo que el julepe empezó a aparecer en el momento que ganó Get Out como mejor guión original, sí. ¿No? Que se los choreó a Tres Anuncios, que dijimos, bueno, acá... ¿Qué está pasando? Dame 10 minutos más, claro. Y Lady Bird se lleva. Claro, sí. No ha ocurrido. Ya es como el cuarto año consecutivo que los mexicanos se llevan los premios importantes, ¿no? Hagamos memoria, tenemos The Revenant, sí. Tenemos Birdman, tenemos Gravity. Y todas. Ahora... Sí, La forma del agua. Bueno, muy bien por Guillermo del Toro. Excelente. Un director que nosotros queremos mucho. Y este es un reconocimiento. Es un gordo chanta. No. Acá hay que decir las cosas. Hay periodistas que tienen decenas de miles de seguidores en Twitter. Eso yo no lo puedo creer, Harry. Y que, sé si lo querés contar. Pero gente que labura en los medios, gente que laburó en revistas importantes como El Amante, ¿entendés? Que son críticos reconocidos y que salen a decir en Twitter. A mí me parece que Guillermo del Toro es un gordo chanta. Pero vos gordo chanta soy yo que estoy acá hablando de cine, boludo. Claro. Se te ocurre, o sea, con todo lo que tenés para decir, ese es un comentario muy de tribunero, ¿viste? Como, de gordo chanta, ¿viste? Como, ¿a quién le estás hablando con eso? ¿Qué? Bueno, nos quedaron dos películas por comentar y vamos a comentar ya mismo, a pesar de que no han ganado nada, ¿no? Digamos que una es Dunkerque y la otra es The Phantom Thread. Sí. Dunkerque de Christopher Nolan. Personalmente, para mí, la mejor película de Christopher Nolan, por lo menos, digamos, desde Memento. Sí, sí. Digamos, fue Memento, Christopher Nolan, Choto, Dunkerque, ¿no? Es como, es un paréntesis ahí que se abre y que se cierra. Y The Phantom Thread, la nueva película de uno de los que por lo menos es mi ídolo, lo que yo considero probablemente el mejor director de los últimos 30 años, Paul Thomas Anderson, que viene con The Phantom Thread, una película que ya la vamos a charlar y yo creo que va a ser el momento de opiniones encontradas quizás en esta mesa, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Pero empecemos por Dunkerque. ¿Qué le ha parecido a ustedes? Es una buena peli. Dunkerque está buena. Es una peli que a mí me gusta mucho. ¿En qué, digamos, si tienes que hacer una diferencia entre el Christopher Nolan de Interstellar, entre el Christopher Nolan de Inception, de Batman, con Dunkerque, dónde notas la diferencia? No, yo voy a hacer una diferenciación, porque yo sé que a vos, Harry, como director, mucho Nolan no te gusta. A mí como director me parece que es un buen director. Incluso en su etapa más... hollywoodense, claro, digamos, más hollywoodense. Me parece que él sabe narrar una película, tiene las herramientas para hacerlo, tiene el equipo para hacerlo, y lo sabe hacer bien, sabe elegir bien los guiones, sabe elegir bien los guionistas. Es un tipo que tiene una marca de autor, pero concuerdo en que de Batman hasta Dunkerque él cayó como una especie de zona de confort de director. Sí, pero recordemos que ya Noches Blancas había sido una remake bastante olvidable, sí, una película donde no pasa nada, ¿no? Que sí, digamos, sí, sí, no, pero yo digo tipo la seguidilla Inception, Interstellar... La trilogía de Batman, el Gran Truco... Claro, el Gran Truco, todas esas... No, él es un buen director, pero sí, tiene esto de que en un momento se quedó cómodo en una zona... donde lo amaban muchos, donde tenía como un grupo de fans y donde aparte se sentía cómodo para narrar las historias que le gustaban. Dunkerque viene a plantear como, che, no me fui, ¿viste? O sea, vengo de nuevo a plantarme con una historia que aparte tiene mucho más que ver con él, ¿viste? Una historia de Gran Bretaña, de su historia, un poco de revisar sus raíces. Pero ¿viste? Vos la ves y parece de otro director, no parece de él. No y, tiene como bueno, nada. Todo, él, no sé si estoy tan de acuerdo igual, ¿eh? Opa. No, no sé. Tiene, a mí me. Digo. Vamos. ¿Qué sé yo? No sé. No sé por qué, la verdad. No, digo, a ver. Para mí, lo que más se destaca. A mí me llama mucho, sí, el tema de cámara, iluminación y todo eso. Y lo veo con la estética de Nolan. Digo. ¿Sí? Yo, para mí, sí. Comparándolo con The Dark Knight Rises, por ejemplo. No sé. Como la los tristeza colores, total. Cosas. Después, la historia, sí, yo ya lo dije. Para mí es diferente. Nunca vi algo así. Sí. Digo, igual la vi en mi casa. Ajá. Entonces eso ya le quita mucho punto, lo vi en una computadora, mucho menos puntos todavía, ni siquiera en la televisión o en, claro, home theater, ¿viste? Es como no. En un iPod. Yo creo que en el cine me hubiese volado la cabeza. Yo creo, pero que no. La principal diferencia radica en el montaje, que es justamente lo que destacamos, que una de las mejores cosas de Dunkerque es el montaje, que es abismal. Sí. Christopher Nolan, un tipo que hace un montaje en base al tiempo, ¿no? Digamos, a que vamos con la acción para adelante y que nunca decaiga y que nunca te permite. Decimos, bueno, vamos a tomar nuestros tiempos, planos largos, todo eso, ¿no? Porque él funciona el tipo videoclip, una cosa, sí, de beat, ¿no? De, sí, taca, taca, taca. Y de... Es como un tráiler. Claro, es viste que mide todo tráiler. Dos horas. Constante. Exactamente, sí, es como una película que es un tráiler que, sí, nunca arranca, nunca termina. El robo al, sí, banco en Batman es como el... Exactamente. La apoteosis, claro, de todo eso. Una cosa, Nolan, a mí me ha llegado de buena fuente, ¿no? De que filma, digamos, a multicámara, por ejemplo, que es algo que un director... ¿De buena fuente? Sí, me ha llegado de buena fuente. Con Ben Affleck. Director de fotografía. Yo tengo mi fuente. Yo tengo mis contactos. Un tipo que, digamos, que filma multicámara como si fuese un programa de TV, no es, digamos, el director de que nosotros elegimos, que justamente cuida el plano, claro, como una cosa única, ¿no? Es más un tipo que poncha botones y va diciendo, bueno, agarra uno de acá, otro de allá. Yo veo lo de la, como dice Nico, la escena del robo de Batman de Dark Knight Rises, sí, de Dark Knight, la, sí, la segunda, y está hecho a multicámara. Se nota que está hecho multicámara. ¿Sí? Yo me acuerdo, sí, sí, que, sí, en la facultad, cuando iba a la facultad, en la clase de montaje nos dieron un trabajo que era justamente remontar la escena del robo al banco de Batman, y ahí cuando agarrabas todos los clips de la cosa y los separabas todos, te das cuenta de que estaba medio hecho multicámara. Ese Miguel Maceño es un chanta, porque vos tuviste 3 años antes que yo y tuvimos la misma clase. ¿Y no lo tuviste vos, sí, que hacer, sí, eso? Exactamente lo mismo. ¿Y no te viste como que era, sí, medio, sí, de multicámara? Sí, sí, exacto, sí. Y bueno, sí, entonces... Pero bueno, pero... ¿Y bueno, de qué estamos hablando? ¡Gordo chanta, loco! Pero... Es un flaco chanta. Toro. No, pero loco, anda a filmarte esa escena, no sé, tipo, mínimo dos cámaras, dámela, porque es un quilombo. No, boludo. Bueno, puede ser, no, qué no, sé no. yo. Digo, tampoco es que estás contando en el película, ¿viste? Es un quilombo eso. No, lo que digo cosas, es, o sea, esa escena es, para mí es como el, o sea, es... El resumen de todo lo que hizo, o sea, de todo lo que hizo Nolan después con Interstellar, con todo esto de que vos decías, Nico, que es medio como un tráiler. Sí. Es una peli que son todas pelis que como que están medio hechas medio con un montaje muy en base al tempo, sí, que, sí, no, sí. Que no me distraiga, que no me aburra, que no pierda el foco de la atención. Funcionan, ¿no? Bien, ojo, están buenas. Esto es, están, sea, buenas hasta ciertos puntos, digamos. Yo no, o sea, a mí me gusta Batman, de ninguna forma puedo defender la trilogía de Nolan de Batman, porque como fan de Batman me parece que es todo lo contrario a Batman, es un tema completamente aparte. Pero digo, Interstellar, a mí me gusta Inception, pero Interstellar me parece que es una película que tiene grandes problemas narrativos. Sí, sí. Qué sé yo. Yo siento que Dunkirk es como todo lo contrario, donde el montaje empieza a tener, claro, un rol fundamental, donde el tipo verdaderamente se la juega y dice, y bueno, man... Bancate, qué sé yo, 2 minutos seguidos de Tom Hardy piloteando un avión. Pero no, donde lo único que se escucha es el motor del avión. Es como... No conectás con los personajes. ¿De Dunkerque? Conectás con lo que pasa. Conectás con lo que pasa, no, con el clima. El personaje nunca te llega. Es verdad, eso es verdad. No, nunca. No sé, no hay, sí, actuaciones que digas. No sé. Cambio de Guasón, sí. Bueno. Es lo mejor de Dark Knight, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda. Pero bueno, no sé, para mí es la mejor película de Christopher Nolan hasta la fecha. Veremos cuál será su próxima película. No estoy al tanto de qué es lo que va a hacer, pero bueno, ojalá que siga por esta línea, ¿no? Sí. No se va a ganar ningún Oscar por esta línea, por lo visto. O sea, se ganó a mejor diseño de sonido y listo. No, ¿sí? Ganó mejor, no, mejor ganó montaje, montón, ganó también. Ah, ganó mejor montón, montaje. Sí, y ganó mejor edición de sonido. Premios menores, pero sí, bueno. Sí, muy técnico. Hablando de la película que nos queda, entonces... Y para finalizar esto, The Phantom Thread, como les decía, una película que a vos, Nico, no te ha gustado. A mí personalmente considero a Paul Thomas Anderson uno de mis mayores referentes. Cuando decimos de los directores que a mí más me gustan y que más me inspiran, la figura de Paul Thomas siempre está ahí arriba de todo, ¿no? Un tipo que aparece en la década del 90, esa generación que viene como a reivindicar el espíritu de los 70. Podemos decir a Tarantino, ajá, podemos decir a Richard Linklater, podemos decir a Spike Lee, el mismo Kevin Smith. Entre todos esos aparece Paul Thomas, con una filmografía, yo diría, brillante, o sea, con muchas, muchas muy buenas películas, salvo The Master, que creo que es la que menos Master, nos ha gustado. The Master, sí, me encantó. ¿A vos te gustó? Sí, a mí fue, sí, sí, me gusta, pero no me parece como por tan él buena. Igual, por él. Phoenix. Claro. Y por el gordo, que está muy bien también. ¿Y el gordo? Sí. ¿Cuál Philip Seymour Hoffman. El que murió. Sí, sí, porque sí, fue su última película. Lo conocía, es en Venecia. Contá eso. Pues, nosotros estamos hablando sentado en una mesa con él. Mira, antes de que termine este podcast, ¿no vas a contar tu anécdota? Dale. Con el narigón, ¿cómo se llama? ¿Con quién? Adrian Brody. Adrian Brody. Y nos tenés que contar tu conocido anécdota, como el pianista. Pero Pilo nos tiene que contar muchas anécdotas. ¿Cuál, claro, más? A ver. Soy mucho y nos lulo, tiene que contar soy mucho la... lulo. Sí, nos tiene que contar la anécdota con una cantante muy conocida. Ariana Grande. Eso. No, eso. Sí, sí, sí. Es pero esa es la menos. La de la mamá de Adrian Brody es genial. Es tremendo. La mamá de Adrian Brody es genial. MILF. No, ¿qué? ¿MILF? No, ¿no es una MILF? No, vos estás loco. No sé qué tipo de mina te gusta a vos, pero no es una MILF. No la conozco, no he visto ninguna foto. Vos me decís la mamá de Adrian Brody. No. Se llama Silvia Placci, es una fotógrafa. Es una fotógrafa. Ya vamos a llegar a eso, a la MILF, a tu relación con la madre de Adrian Brody. Sí, sí, sí. Y que te quiso cagar a trompadas a Adrian Brody, porque vos te metiste con la mamá. No. Le hiciste algo a la mamá. No me quiso cagar. No me quiso. Ya. Que la historia te juzgue. No por la mamá. Se enojó. Que la historia te juzgue, Pilo. El hombre quiso enojar a Adrian Brody. El hombre, no, claro. No, yo no lo hice enojar. Un poquito. No. ¿No? No, yo no tuve nada que ver en eso. No tuve nada que ver. Eso guardátelo para el juez. Señor juez, yo no hice enojar a nadie. No tuve nada que ver. Al contrario, yo fui el bueno de la historia, boludo. Soy el bueno del... La gente quiere saber ya mismo lo que pasó con eso, pero esperen unos minutos que vamos a llegar a la historia de Pilo con Adrien Brody y con la madre de Adrien Brody. The Phantom Thread, ¿cómo termina fracturada, lo único que quiero decir. La fracturaste, la rompiste. Pero la partiste. Vale, sigamos con Dunker, vamos. La has partido. Con Phantom Thread, dale. No voy a hablar todavía. Tremendo. Bueno, una película que yo la he visto. En 3 días, porque me quedaba dormido. O sea, para empezar, la veía a las 2 de la mañana, digamos, ¿no? Ya estaba cansado. Sí. Porque yo digo, no, esta noche a las 11 me pongo una película, pero me pongo con el Twitter, me pongo con YouTube, me termino viendo siempre a las 2 de la mañana y me quedaba dormido. Tardé 3 días finalmente en poder ver la película completa. Una película que podría catalogar en, digamos, como película densa, como película aburrida, como película rara, como película extraña. Lo que yo puedo decir es que es más o menos como lo que comentábamos otra vez, Nico, cuando yo fui de invitado a tu programa, al directo, que hablábamos de Aronofsky. Sí. Que digo, el tipo es un genio. Y cuando yo no comprendo un genio, no digo que sea una mierda, sino simplemente no está hecha para mí, tendré que verla dentro de 10 años o 15 o 20 años. Y nada, me quedo con eso. Me pone contento que hoy en día haya un director que pueda hacer una película tan extraña, tan como no sé qué carajo quisiste contar, macho. Como que se nota que no hubo ningún productor bajando línea, porque es una película completamente libre, completamente... ¿Entendés? Porque si se mete uno a opinar, se meten todos a opinar y se la transforman en otra cosa, ¿no? Sí. Es como una película de él. Sí. Pero en ese caso sería algo malo para Paul Thomas Anderson, porque si es una película 100% de él y si todas sus anteriores eran películas mediadas por productores, entonces que vuelvan los productores. Porque con esto. Claro. Porque, a ver, yo te entiendo eso del autor y me parece bien, pero Petróleo Sangriento dura 1 hora más que esta, es igual de densa, con planos 3 veces más largos. Y la pasa por arriba. Y la pasa, pero. Por la autopista, ¿entendés? O sea, está ahí estacionada y que el otro ya pasó, ya está en General Paz, ¿viste? A mí Paul Thomas Anderson también es uno de los directores que más me gusta. Yo muchas veces en mi canal he citado Boogie Nights como una de las mejores películas de la historia del cine, así. Uh-huh. Y nuestra película preferida de Paul Thomas. Los tres coincidimos que la mejor de Paul Thomas es Boogie Nights. Sí, pero si no, también pueden ver Punch Drunk Love, esta Inherent Vice, que también es muy buena. Magnolia, Petróleo Sangriento, There Will Be Blood, y esta The Master, ponele. Pero esta peli, justamente lo que me gusta mucho de Paul Thomas Anderson es cómo en esas 2 horas te agarra un personaje que tiene un objetivo, que en este caso, más que objetivo, es una obsesión, ¿viste? En el caso de Boogie Nights es esto de convertirse en una estrella, en el caso de Petróleo Sangriento es esto de volverse un magnate del petróleo, y esa obsesión lo va llevando a un caos, a un infierno que cada vez lo degrada más hasta que llega un punto, ¿viste cómo termina Petróleo Sangriento? Sí. ¿Viste cómo termina Boogie Nights? La segunda parte de Boogie Nights es una tristeza. Bueno, esta peli me parece que lleva más o menos un arco similar, usa un actor que es excelente, que es Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis es una interpretación increíble. Pero no lo llega a no le llega a dar esa vuelta que siempre le dio en sus películas, que es como llevarlo al extremo, es llevar esa idea. O sea, sí, los dos claramente tienen una relación enferma, por lo que llegas a ver en el último acto, pero no lo sabe, no lo supo llevar al límite que lo lleva en todas sus películas. Incluso The Master, donde está mucho más sutil todo eso, también lo lleva por un camino de que lo termina matando al personaje, ¿viste? Y en esta peli no me pareció que estuviera eso. Toda la película es como medio todos los personajes tienen como un diálogo muy, muy respetuoso entre ellos. Cada tanto al tipo se le escapa un fuck off, ¿viste? Es una cosa así. También porque es, digamos, década del 50 en Londres y él es como, digamos, un magnate de, está bien, de pero, la moda. Sí, es una persona. Pero así. Petróleo Sangriento ocurre en el 1800. Uh-huh. Y el tipo arranca súper respetuoso, arranca igual que en Phantom Thread, o más todavía. Y después derrapa, ¿viste? Claro. Y en esta no hay derrape, no hay. Es como que no hay. No hay... O sea, no cierra, no termina de cerrar el arco. Sí, estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y tenés un personaje que, así como arranca, termina con el extra de que ahora se consiguió una pareja que esté igual de enferma que él. Punto, listo, ya está. O sea, está bien. Es eso. Yo personalmente, a Paul Thomas, digamos, como que lo siento como un amigo, ¿no? Digamos, hablando de la distancia, lo siento como de mi bando. Lo siento como de mi equipo. Y por más que la película no me cierre, no me haya gustado del todo, me haya costado mucho verla, me quedé dormido dos veces... lo banco y le digo. Él dice lo mismo a vos. ¿Cómo? Él dice lo mismo. Él dice lo mismo. ¿Vos querés que tome? Él dice lo mismo a vos. Él está escuchando esto y dice: Harry, contento. Yo a Harry lo siento como un amigo. No, pero realmente, a ver, imaginándome, yo ahora estoy empezando a trabajar en un proyecto, en un documental, en dirigirlo. Vos, Nico, hace poco terminaste de dirigir Virgen. De igual podemos hablar un poquito ahora si querés, que dentro de poco va a salir, estás por encarar otros proyectos también como director, y uno siente como cierto éxtasis, ¿no?, en el rodaje, cierta cosa movilizadora. Yo la imagen que tengo en mi cabeza al imaginarme cómo fue el rodaje de Phantom Thread, me imagino a un Paul Thomas triste, calmo, solitario, en la suya. Como muy relax y como haciendo algo no me imagino para ti, él, claro, no como me imagino. Sin hablar con nadie, tipo que soy yo. Es completamente opuesto a lo que pasó con Boogie Nights, que claro. Fue una pelea constante del tipo, se peleó todo, hasta te puso en el título de la peli, lo puso en la peli al principio para que no se lo borren, ¿viste? O sea, estaba un tipo cargadísimo de pasión con esto que vos estás nombrando, Harry, que está bien, sí, puede estar bueno, pero no es. No me gustaría que el resto de sus películas sean todas así. No, vamos a ver. Para mí es como un momento de él. Fue algo que quiso hacer él y lo banco. Y vamos a ver qué pasa. Puede ser como Silence de Scorsese. Ponele. Por ahí va la cosa. No la vi esa. Pero claro. Silence de Scorsese... Es mucho mejor. A mí me encantó. Claro. Sí. O sea, es una película de él. Es una película que no lo tocó nadie. Que él quiso hacer lo que quería. Quiso sacar todas sus historias más relacionadas con el catolicismo. Viste que él quería ser cura. Todo. O sea, es como que lleva un poco más eso. O sea, Japón, viste, nada que ver. Y nada, te cuenta esa historia. Pero esta Phantom Thread... Tiene muchas cosas interesantes, igual creo, o sea, desde la puesta de cámara y lo que es dirección me parece que es excelente. Así, las cosas de la música, durante la primera media hora yo pensé, parece un musical, sí. Porque la música nunca desaparece, tiene música clásica, pero el pianito todo el tiempo que no desaparece un segundo, al estilo de Punch Drunk Love, viste, sí. Que tenía esa cosa de percusiones todo el tiempo para resaltar justamente la locura de Adam Sandler. Que después a la mitad de la película la música desaparece, vuelve a arrancar al final. Sí. Pero al principio es como todo un gran musical, una cosa... Tiene unas cosas muy lindas igual, a sí. Ponerle la escena de la fiesta esa de fin de año, los colores ahí, o sea, la elección de color, el diseño de producción, el arte, los vestuarios, todo eso. Pero bueno, nada, no tiene el amor de todas las películas de Wes Anderson. De Paul Thomas Anderson. Todo lo contrario. Estamos... Sí. No, lo peor sería el Paul W.S. Anderson. Ese es terrible. Cancha embarrada. Lo queremos y le mandamos un abrazo a Paul Thomas, que seguro nos está escuchando ahora. Ahí está la lagartija, boludo. Volvió la lagartija. Mira, me está jodiendo. Se nos llenó de. Nico, tengo... para mí son varias, no es que es una sola. ¿Habrá tenido hijos? Para mí tuvo hijos. Yo para mí tenía que matarla. Hay que fumigar entonces. No, pero si vos la sacaste al balcón y volvió a aparecer, es porque. Hay otra. Una Luca Piro, ¿eh? Una Luca. Esta es más grande. ¿Esta es más grande? Sí, esta es más grande. Y entonces tenés una plaga. Tenés una plaga. Bueno, de 135. Bueno, pero es una buena plaga, ¿eh? No, porque no son cucarachas. Son, ¿120? ¿120? Sí, el tema es. Tranqui, 120. El tema es dónde estarán. No, es una buena plaga porque no son cucarachas, son salamandras, no son lagartijas, son salamandras. Para el que no entiende. Es un lindo animal, es un animal que vos podés estar trabajando y lo ves y te da como ternura, no sí, es que voy a matar la salamandra. No, puede estar durmiendo, se te mete en la boca. Es como. Está todo bien. Así que bueno, un abrazo grande a Paul Thomas. Para ir terminando ya este programa especial dedicado a los Oscars, contanos, Nico, un poco acerca de Virgen, cuándo lo vas a sacar, y pasamos a la super anécdota de Pilo con la mamá de Adrien Brody y con Adrien Brody. No, Virgen sale, supongo que por acá a fines de marzo, principios de abril lo estaremos publicando ahí en YouTube, un corto de terror, así que el que quiere lo va a poder ver ahí. Igual, si quieren lo pueden ver, está en VHX. Está para comprar. Claro, sí. Pero bueno, dentro de poco... Lo van a poder ver todos por YouTube, espero que así sea. Tu mejor trabajo, sentís que es tu mejor trabajo. Ese que más me gusta. El que más te gusta. Sí. Yo creo que este que es... No sé, o sea, si no te gustaron los otros, este te va a gustar. Y si te gustaron, este te va a gustar más, para mí, no sé. Si se tuviera que resumir a alguien... Es una historia de dos adolescentes de unos 15, 16 años que se van a una casa que queda medio en el medio de la nada a tener su primera vez. Y bueno, son interrumpidos por una presencia ominosa ahí en la casa. Muy bien. Hay mucho de vos y mucha de justamente todas las referencias y las inspiraciones que tuviste justamente a directores como Darío Argento. Sí, ¿no? Sí, está mucho eso. Igual esta es la que más, o sea, está muy inspirada más en videojuegos, sobre todo en uno que se llama Silent Hills, que está co-dirigido por Hideo Kojima y Guillermo del Toro. El que nunca salió. El que nunca salió, sí. En el tráiler. El tráiler que es, te volvés loco. Sí. Va más por ese lado. Pero, ¿te gustaría, tipo Muschietti, que hizo primero el corto de Mama y después hizo la película de Mama, ¿te gustaría por hacer la película de Virgen algún día? Sí, será obvio, sí, estaría bueno. Sí, será obvio. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Pilo, por favor, vamos a dar cierre a esto anécdota con tu anécdota de Adrien Brody. Desde el principio. Bueno, resulta, primer laburo en publicidad de Runner, no entendía nada. ¿Quién dirige? Adrien Brody. Todo el rodaje. Publicidad. Y él es director de foto. Él es. No. Director de publicidad. Director de la publicidad. De la publicidad, sí. Uh-huh. Y el tipo cae y cae con la madre. ¿No? Cae, a todos lados donde va la madre. El tipo quería que duerma con él. Nosotros le habíamos sacado otra habitación en otro hotel porque no había habitación. No, yo quiero que duerma conmigo. ¿Pero qué rol ocupaba la madre? Acompañante. Este pibe es medio Norman Bates. Tiene un problema, sí, lo acompañó a los ojos. Tiene un problema. Acompañó, es todo hablaba a la madre y consultaba con la madre. Comía al lado de la madre, nadie más podía estar ahí. Y bueno, ¿vos llegaste a hablar con Adrien Brody? No hablé. ¿Nunca tuviste contacto directo? No, una vez. Va a llegar el momento donde voy a hablar en la anécdota. Pero vos está todo mal ya. No, está todo mal. O tenés que ir a dar explicaciones. No, porque hay dos momentos muy graciosos. El primero es cuando él estábamos filmando, tercer día de rodaje, viste, más publicidad acá, que son todos garcas, te hacen laburar 25 horas, no te mamán, Después voy a pasar factura contra él, le voy a tirar nombres. Bueno, pará. Cuestión, el tipo se agarra la cámara y se mete con una 16 milímetros, qué sé yo, la tiene en el ojo así, se mete y en una escena de boxeo hay una bolsa que le pega a la cámara y la cámara se le mete dentro del ojo. Y el tipo, hecho pija, con la cara toda roja. Adrien Brody sangrando enfrente tuyo. No, sangrando no, pero toda la cara roja del golpazo. Y viene la madre, bueno, se da vuelta y empieza ¡Mam! Tipo, a llamar a la madre llorando. ¿Qué? Le arman una carpita con telas negras y se mete ahí adentro con la madre. Andás a ver a qué, le hacía mimito, le cantaba una canción, no sé qué hacía. Pero se metió ahí como media hora y de repente la madre sale, va a buscar hielo y se lo lleva. Yo abro la telita y le digo a la madre que no le ponga hielo directo porque le va a quemar y se le va a formar hematoma, que tiene que poner algo húmedo en el medio, qué sé yo. Y él, enojado, me saca y me dice que no le hable a su mamá. Don't speak to my mom. Bueno, cuestión, yo soy el único con el auto, pues era el runner, qué sé yo. Se suben a mi auto, lo llevo a un... Los dos, iba vos adelante. No, y uno de producción adelante conmigo y atrás ellos dos. Adrien Brody en la mamá. Clio de mierda, Adrien Brody. Lleno de millones y yo en el Clio oloroso con bolsas de McDonald's atrás. Tipo, y estos dos ahí, todos monos. Nunca pensé que allá, estos dos ahí atrás. Bueno, lo llevo a una guardia oftalmológica. Para. ¿Qué sentiste vos cuando tuviste en el asiento de atrás de tu auto a Adrien Brody? Eso no, yo estaba recagado. Dije, choco acá y más. Mato a Adrien Brody, boludo. Mato a Adrien Brody. Aparte hubo algo genial que yo, muy inocente, tuiteo que voy a filmar con Adrien Brody. Sale en el noticiero que Adrien Brody estaba acá y se recontrallenó la plaza. Tuiteé que estábamos filmando en tal plaza y se llenó la plaza de gente. Y periodistas tuvieron que cancelar la filmación durante una hora para decir que se había ido y que estábamos yéndonos. Un quilombo armé después preguntando quién había tuiteado, no sé qué. Descubrieron que fuiste vos, ¿no? No. No. Bueno, para cuestión. Adrien Brody camino al hospital. Nada, eso termina ahí, lo dejo ahí, ya está. Cuestión. Al otro día la madre quería sacar fotos, la llevó al cementerio de la Recoleta. ¿Por qué quería sacar fotos la madre? Es fotógrafa ella. Ella quería sacar fotos. ¿Y por qué vos la llevaste al Porque cementerio de la Recoleta? Soy el de producción, boludo. Tío, porque soy el runner de claro, producción, boludo. Hay que cumplir. Anda a comprar esto, pide anda a comprar el otro y Nico va, ¿viste? Era en ese momento. El único laburo. En un punto nunca más laburé en producción, los odio a todos. Bueno, cuestión que la llevo. Y la mina se mete en una tumba y yo le digo, no te metas porque están medias podridas, ¿viste? Te puede pasar algo. Se metió igual en otra, cayó como un piso para abajo, se rompió el piso y cayó un piso caída libre ahí, tipo, la mina, la pierna rota, gritando, por favor que la saquen. Y yo como, ¿cómo te saco de acá, vieja? Digo, estás con la gamba rota, tuvo que llamar a uno de seguridad. La mamá de Adrien Brody. La mamá de Adrien Brody, sí. ¿Se enojó a Adrien Brody? Y no lo vi más a Adrien Brody, pero nada, después ¿y ella... qué hiciste con la vieja ahí nada, con la gamba rota? La sacamos ahí con uno de seguridad, la sacamos de la de ¿fractura la expuesta? Esta. No, fisurita, pero una bueno, fisura, una está vieja bien. Ahí. Claro, una vieja que se cayó. Y agarra y me dice, y me agradece después, y yo estaba yendo a Nueva York en unos meses, me fui a vivir un tiempo. ¿De qué te agradece? Que la saqué y que la ayudé y no sé qué, tipo, que la me agradece. Y yo agarro y le digo... como no directamente, pero che, mirá, me estoy yendo a Nueva York, porque la mina se me acerca y me dice, ¿cómo te puedo agradecer esto? Qué sé yo, porque yo realmente me puse la 10 para sacarla ahí. Ah. Y agarro y le digo, mirá, estoy yendo a Nueva York, me encantaría, a mí me gustan mucho las fotos que hacía. Entonces le digo, me gustaría ir a tu estudio a conocer lo que haces y qué sé yo. Me he lanzado yo. Sí, tomá mi mail personal, mi tarjeta, mi número, no sé qué. Obviamente fui a Nueva York, nunca me atendió el teléfono, nunca me contestó el mail, nunca nada. No hice nada con la vieja y ojalá que la pierna se la haya recontrapodrido. Pero bueno, después he visto que todavía va a la ceremonia de premios y todo. A los Oscar con la madre. Mamá, bueno, sí, es un Norman Bates en potencia, ¿no? Sí, sin duda. Sí, problema. Sí, yo siempre que lo vi a ese narigón dije, este narigón, este algo esconde. Sí, sí, algo sí. Esconde. Algo esconde. Y lo hemos acá contado en vivo y en directo. Lo hemos corroborado. En Nerd Profiles. Sí, sí, sí, sí. Qué loco, Pilo, la verdad. Muy gracioso. ¿Alguna otra historia con algún famoso? No, que no, el mail, ¿querés que pongamos el mail ahora de la señora si todos le escriben? Si, nunca le respondiste a Pilo. Hashtag perdonalo a Pilo. Perdonalo a Pilo. Bueno, muchachos, hemos llegado entonces al final de este divertido programa charlando acerca de lo que fue la entrega número 90 de los premios Oscars 2018, el premio se lo llevó The Shape of Water, La Forma del Agua. Estamos todos muy contentos, ya es hora de ir cortando y de irnos a dormir. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo. A ver. Aguante la Casa de Papel. Aguante la Casa de Papel. Todo dicho. Está todo dicho. He estado acompañado hoy a mi derecha por el señor Nicolás Amelio Ortiz de Set Films. Puede encontrarlo en Twitter como Nico Amelio Ortiz, ¿no es así? Sí. También en Instagram y Set Films en YouTube y también en todas las redes sociales. El canal de cine más importante de toda la hispana, ¿no? ¡Vamos! Nico, ¡vamos! Y a mi izquierda el señor Nicolás, el Yeti Dalib de Pilo, de Videos Pilo. ¿Cómo anda ¿Qué Pilo? ¿Qué hacía ruido el Yeti? ¿Qué hacía? ¿Cómo anda Pilo? Sí. Bien, anda bien. Anda bien, ¿no? Anda bien. El otro día estuve con tu amigo el Cepet, que grabamos un podcast muy bonito sobre escuchar. Seinfeld. ¿Cómo estuvo? Divertidísimo, aparte bien. Él es de los míos, nerds como yo, así que... Bien. Sí. También están como youtube.com/pilo y en las redes sociales como Videos Pilo en todos lados. Videos Pilo, ha sido un placer compartir esta noche con ustedes y nos vamos a despedir con este bonito, bonito tema. Eso. Manumir. Fue nuestra casa luz de amor, por eso se llamó el hogar del sol naciente, bendito del Señor. Altitud.